las acerca al E3 y al chache le da la fiebre megatona. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué Nintendo ya, soy! Ya dice que va a enchegar la Wii todo otra vez. Sí, sí. A esperar este juego. Pero es impresionante. Es patético. Si no va a salir. Es un chaquetero que flipa. Si no va a salir. ¿Mario Galaxy 2? Pues hombre, podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero señores, pensemos con razón. ¿Pero qué os hace pensar que va a salir el Mario Galaxy 2 o un nuevo Zelda? Puedo afirmar, exclusiva mundial desde Arcadia Gamers, que Mario Galaxy 2 existe. Con lo que nos espera, amigos jugadores, la semana que viene con el E3 2009. Mario Galaxy 2. ¡Lo dije y no me hiciste caso! Lo dijo Arcadia Gamers. Ah, ahora Arcadia Gamers, ¿eh? Lo dijo Arcadia Gamers. Vaya. Lo dijo Arcadia Gamers, señores. Mario Galaxy 2, y así fue. Fuimos los primeros. Vamos a empezar, venga, va. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM. Buenas noches, Chache. Hola. Perdón, buenas noches, Sir Chache. Ah, perdón, Ave Chache, Ave. Edu. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina, como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, porque si no estuvieras tú, ¿quién iba a estar, amigo Ceros? ¿Quién iba a estar aparte de nuestra querida mascota, Dumbledore? ¿Y a usted no? Ya. ¿A usted no le ofende esto de que le llamemos mascota, Dumbledore? No. ¿Le gusta? Me gusta. El rollo osado, el tal, la humillación. Bien. Luego tenemos a Navi, como no podía ser de otra manera, junto al Chocobo, que están por ahí, que me he colado. Lo siento. DJ. Muy bien. Bien, y servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan, etcétera. Muy bien. Hoy estamos ante un programa, pues casi, yo lo llamaría histórico, no por el programa en sí, sino por el contenido. A mí me ha parecido un E3 histórico. Histórico. Y yo, francamente, no quiero unirme al rollo pesimista histórico, de histérico. Otros medios. Yo me uno al rollo optimista. A mí me ha encantado este E3. Después hablaremos de ello, evidentemente. Tenemos todo el programa. Dos horas de largo y tendido sobre el E3. Primero explicando todo lo que pasó en el E3 allí en Los Ángeles. Y después con algunas colaboraciones de otros medios de prensa que nos ayudarán y nos comentarán sus opiniones respectivas respecto al evento hecho en Los Ángeles, en la ciudad angelina. Y poco más que decir, aparte de eso, que bienvenidos una noche más al show. ¡Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers! ¡Hasta ahora! ¡Pásame! Que no hay espuma. No hay espuma. No hay espuma. El Celos te la ha colado, sí que había. ¡Ah, sí que había! Espuma. Y que diréis, Tony, ¿qué estás hablando ya? Que acaba de empezar el programa, ¿qué estás hablando? Que los micros tienen espuma y el mío no tiene y es como que me falta algo. Yo claro. necesito la espumita negra. Pues mira qué profesionalidad, que sin espuma no sabes hablar o qué pasa. ¡No! Sin espumita aquí en el micrófono, no. a la que ir apoyándose de vez en cuando. Dejando, claro, pues es cómodo. Dejando las babas aquí en la espuma. Es que cómodo. A primera hora de la mañana venga el compañero de las noticias y se encuentre aquí el percal, la sopa. La sopa todo el mundo. O sea, ahí tiene que haber un conjunto, una sopa que lo pienso, de todo el mundo de debe hacer lo mismo. Os apoyáis todos ahí. Pues, estoy apoyando. Viendo aquí la espuma, una cosa rara, marrón. Que no sé. Uy, ¿Megatón? No, ¿Megatón? ¿Megatón? ¿Megatón? ¡Megatón! Estás loco, chache. ¿Cuál ha sido el secreto? Ay, son muchos años de seguimiento a Nintendo. Ese es el secreto. Muchos años. ¿Qué? ¿Qué le vas a decir, Edu? No, ya. ¿Qué le vas a decir? Ahora mismo no se puede decir nada. ¿Tú acertaste lo del Mario Galaxy 2? Bueno, es un éxito global, cuidado. Esto lo dijo Arcadia Gamers. Pero ¿qué a ver, éxito dejando... ni qué pollas? Es mi acierto. Punto. Es global. No hace falta que pongamos otra vez el corte que hemos puesto antes del opening donde decías, pero a ver, seamos inteligentes. ¿Quién va a hablar de Mario Galaxy 2? ¿Eh? ¿Quién puede hablar de Mario Galaxy 2? Chache, pero si esto es un comunismo, lo llevas hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Fue un éxito global. O el error de 3 contra el acierto de 1. Aunque ceros. También pensaba que podía pasar. No sé por qué demonios lo pensaba, pero ahí estaba el bueno, cero. Porque yo me fío del Chache. O sea, se ha demostrado con los años de programa que el Chache es genial, que el Chache es un chulo. Todo el mundo le besa el cimbrel. Sí. Qué desagradable eres, Chache. Fresquito y calentito, va. Bueno. La E3 Edition del fresquito y calentito, chache. E3 Edition. Fresquito, frío. Pero frío. Fresquito, frío. Pero que acompañando al pingüí y a la foca allí en el Polo Norte. Correcto. Durante la conferencia de Nintendo, en el peor momento de la conferencia de Nintendo, luego lo relataremos mejor, pero... En el momento en que dices, estoy por irme. Wii Vitality Center. Digno de que Ceros le haga una sección en la buchaca mágica, porque es de verdad un esperpento digno de la buchaca mágica sin criticar a la sección, Dios me libre. Más adelante. Vale, te corto el micro. Más adelante hablaremos del tema. Pero calentito, podríamos hablar... Este tren maravilloso ha tenido noticias para pagar un tren de buenas, muy buenas. ¿Y qué sería lo típico? Pero sería lo típico de decir... El E3 entero. No. Nosotros vamos a decir que el calentito especial E3 Edition es Kojima y el proyecto con Mercury Steam, confiando en la empresa de Madrid para Castlevania Lord of Shadow. Exactamente. Eso es muy bueno. La primera vez que deciden salir de Japón y lo dedican a una empresa a Madrid. ¿A Madrid? ¿Mercury Steam? Sí. Sumario. Hoy en el sumario veremos cómo lleno yo este espacio diciendo que vamos a tener E3. Primero vamos a hacer Microsoft. Primero Microsoft. Después Nintendo y después Sonic. Después haremos... En el escrupuloso arte de la horaria angelina. ¿Qué dices? ¿Qué coño calla, dices? Que estoy intentando llenarlo. Entonces después tendremos opiniones de otros medios de prensa y nuestras opiniones. ¡Ay! Con pinta. Bueno, bien. Escrupulosidad horaria angelina. Escrupulosidad horaria angelina. ¿Qué chorradas llegas a decir? Eres increíble. Vamos a ver. El lunes 1 de junio, por la tarde, a las 7:30, ¿qué pasó, Antonio? ¿A las 7:30? No, a las 7:25. 7:25, incluso empezando un poquito antes, Microsoft, ahí con puntualidad inglesa, señores, puntualidad inglesa. Pues empezó Microsoft este 3, dio el pistoletazo de salida este 3 con una conferencia que en las 7:25 de la tarde nos presentaron para empezar un grupo legendario, un grupo de Liverpool que no nos chorreó, sino que compuso canciones fantásticas que pasarán a la historia. Un corto, señores, animado de excelente factura, exquisita factura, fantástico, sobre los Beatles. Sí, señor, The Beatles Rock Band. The Beatles Rock Band. Sí, sí, un juego de Rock Band, evidentemente, basado en los Beatles, con más de 40 canciones. El Paul McCartney por ahí, ¿eh? Sí, Paul McCartney, luego también estuvo Ringo Starr. Ringo Starr por y ahí. Y además estuvieron las viudas respectivas de Elton John y Yoko Ono. Yoko Ono. Hablemos del juego. Todo. La tiene Yoko Ono. Sí, sí, Yoko Ono estaba allí, Ceros. Puedes hablar, es que por favor. Ceros, sí, sí. Ceros no lo vio, entonces claro. Ceros va a ser el elemento no vi L3, me voy a informar mediante Arcadia Gamers. La vida del Elton John, ¿has dicho, Tony? Elton John, ¿no? He dicho, sí, Yoko Ono. Elton John. De John Lennon. John Lennon. Amigo mío. O John Lennon. Perdón la corrección en directo, no, pero es que no. No, no, dame el logro, dame el logro. Ah, sí, sí, pues yo. Claro, yo estaba pensando en lo John siento, Lennon. Lo siento, amigos fanáticos de los Beatles. Yo es que soy de Queen, pero bueno, esto es un fallo horrible. Sido un lapsus. Oye, es que el Edu, el Tony y yo vimos la conferencia en directo. El Tony vino a mi casa. A comer. Ahí con unas patatillas y tal. El Edu lo vio en su casa con su novia. El Ceros, pues no lo vio. Uh-huh. ¿Eh? No lo vi. Entonces, no. Nosotros hemos seguido la conferencia en el chat de Arcadia Gamers, con un ¡oh! ¡Qué emotivo fue, eh! Sí, no, a ver, yo antes de nada, de verdad, fue una alegría ver el chat y el foro allí, pero explotando, como aquel que dice. Y el chat fue un verdadero espectáculo, nos lo pasamos en grande, grande. Sí, sí, sí. Porque pero, claro, todos viéndolo en directo y viendo ahí los comentarios de cada uno, pues a mí me parece que tal, que cual, no sé qué, hay que la soltaba más gorda, porque hay que decir que la gente pues tiene, oye, pues en estos momentos de éxtasis, pues la gente tiene puntos de humor que, oye, pues te tienes que reír. Desde luego, claro, fue fantástico, fue fantástico. Lo seguimos ahí en el vamos chat. Vamos a dedicar este programa a los amigos que no pueden escucharlo hoy en streaming porque sigue sin ir, no es cosa de la radio, señores, es cosa de una empresa ajena a la radio y no podemos hacer nada, hemos intentado, llevamos toda la tarde llamando, pero no ha habido manera, señores, lo sentimos muchísimo. Y va por vosotros, por la gente del foro, la gente del chat y compañía. La gente que no estáis en ellos también para vosotros. Bueno, pero mañana, o sea, por viernes al día siguiente del programa, pues ya lo escucháis a través del podcast. Bueno, lo dicho, Beatles Rock Band. Pero, 40 canciones de pero momento. Pero si estuvieron un rato y oye, nos enseñaron un vídeo bastante bastante bueno. Sí, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Estaba flipando, de verdad. Digo, con esto empieza la conferencia, pero bien, ¿eh? Empezó muy bien y aparte... Una puesta en escena muy buena. Muy buena y aparte un Rock Band con multitud de canciones, oye, que aquí realmente es donde se han comido bien, o sea, 40, más de 40 canciones y contenidos descargables, o sea, podemos disfrutar de una gran ampliedad de canciones, cosa que en Rock Band sí tenían muchas canciones, muchos descargables, pero no tantas, incluso ya. Metidas solo para un grupo en concreto, ¿no? Pero es que la cosa no acaba ahí, que incluso las canciones, todas las canciones están separadas. O sea, todo lo que vendría a ser el vídeo de la canción es distinto a los otros, adaptándola al tiempo en donde la cantaron, al videoclip donde salen, sí, etcétera. Sí. Con lo cual ha habido una factura detrás también importante para darle al juego un lavado de cara que lo deje a la altura de un grupo como son los Beatles. No estamos ante un juego como un Guitar Hero o un Rock Band normal donde las pantallas se pueden repetir durante 5 canciones. No tiene nada de malo, evidentemente. Pero es que en este caso parece que la gente de Electronic Arts le ha puesto un mimo realmente espectacular al título. No cabe duda. La sorpresa yo creo que fue que Microsoft congregara allí a gente como eso, como Paul McCartney y Ringo Starr sobre todo, y los pusiera delante del escenario para la incredulidad de toda la gente que estaba allí en el público. Es una jugada de marketing, sin ningún tipo de evidentemente. Duda. Evidentemente. No estamos diciendo nada nuevo, no nos vamos a poner medallas por algo que es evidente. Pero yo creo que fue un golpe bastante importante de cara a los medios de prensa que no son de videojuegos. Efectivamente, sí, eso sí. Es lo que iba a decir, porque claro, eso te asegura que salgas al día siguiente en todos los periódicos, tener noticias y tal, y etcétera. Sí, bueno, sí. Yo básicamente, bueno, son inteligentes en ese sentido. Cuando enchegué la televisión para ver las noticias y tal, lo primero que me encontré fue esto, ¿no? O sea, la noticia. De toda la conferencia de Microsoft, lo que más resaltaron era que los Beatles estuvieron allí. Uh-huh. Es lógico. No, desde normal. Luego, no sé quién fue el culpable de este acto, si fue Harmonix o fue Microsoft, pero la verdad es que importante, porque no es lo mismo decirle a un medio de prensa ajeno al videojuego, Microsoft saca un nuevo control llamado Project Natal, a decirle, los Beatles estuvieron en la conferencia de Microsoft reunidos de nuevo, donde se presentó tal. Entonces yo creo que los engatusan con eso, y es importante, porque es que ha estado demostrado, ha sido portada en muchos periódicos, e incluso ha salido en muchísimos telediarios como si fuera algo normal. A modo informativo decir que hay un tema exclusivo, All You Need Is Love. All You Need Is Love. Pa, pa, pa, pa, pa, que se va a Xbox Live en exclusiva y el dinero que van a recaudar del tema se va a ir a Médicos Sin Fronteras. Bonico, ¿eh? Bonico. Y el juego sale, Beatles Rock Band, el 9 de septiembre. Del de 2009. Vamos a hablar de otra cosa, va. Porque también hubo lugar en la segunda presentación para hablar de Tony Hawk Ride. Tony Hawk Ride, ni más ni menos que meter una tablita a la 360 para hacer los Grizzlies, los Ollies y todas estas cositas que siempre nos han gustado. ¿Qué pasa? Que no conforme con ellos, con la tablita puesta ahí debajo de los pies, de atención, Tony Hawk, sí. Una eminencia de esto, de los skates y evidentemente de los videojuegos sobre skates, todos llevan su nombre casi. Es importante el ver el vídeo que mostró Microsoft con todos jugadores jugando a Tony Hawk Ride, que son skaters profesionales, dando realmente pues el visto bueno al título. Que era algo jugable, que era algo muy divertido, que se asemejaba a los movimientos que ellos podían hacer. Que después en la realidad pues vete a saber si realmente es tan bueno como dicen. Sí, pero sí, de cara a una primera opinión, pues bien, la verdad es que nos consuela esa opinión de expertos de verdad del skate que se han visto con un juego realmente espectacular. Muy bien. Call of Duty Modern Warfare 2, el siguiente juego. No nos vamos a Activision. Activision nos enseñó a uno de los desarrolladores jugando a Call of Duty Modern Warfare 2, el siguiente juego de la franquicia, Call of Duty 6. Y programado por Infinity Ward. Por Infinity Ward. Oh, gracias. Bueno, estuvo uno de los desarrolladores jugando al juego durante bastante tiempo. Pudimos ver los mapas de nieve que ya hemos visto en algunos vídeos anteriores. Y sencillamente, pues el juego sigue sin defraudar a nadie. Es más, cumpliendo o poniéndose un listón bastante alto. Y yo creo que todos los fans de Call of Duty nos vamos a ver muy, muy recompensados cuando salga este juego en noviembre. Y es espectacular el asunto de la batalla en moto de nieve y tal. Sí, lo hicieron realmente interesante y muy, muy espectacular. O sea, no veo el momento de ponerle las manos encima a tiempo y en el momento en que se merece ponerle las manos a este juego, no como con el 4, recuerdo. A este título que realmente va a romper. Solo falta que tenga una buena cobertura online, que no dudo que la tendrá. Mejor que la del 4, espero, pero seguro que muy buena. Y es fantástico. Claro. O sea, estoy totalmente entusiasmado con este juego. Seguirá la historia de Call of Duty 4, Modern Warfare, y la cosa promete mucho. También como dato sabemos que dos packs de mapas tendrán exclusividad temporal durante el lanzamiento del título, exclusividad para Xbox 360. Para descargarlos desde el bazar. El juego saldrá en noviembre, como os he dicho. Y el siguiente título que se presentó, amigos y amigas... Final Fantasy XIII, el mismo... Bueno, el tráiler con muchas escenas repetidas de lo que ya habíamos visto, pero... Básicamente, tengo entendido que era la demo de PlayStation 3 en Xbox 360. Sí, era un tráiler y parte de la demo de Xbox. Uh-huh. Y la verdad, a ver, el juego pinta bien. Sí, Chocobo. Es el Final 13 que todos sabemos. Lo que pasa, el hecho de los retrasos, ¿no? Que quizá ya ha ennegrecido un poco el título. Sí, no, la verdad es que ha pasado muchísimo tiempo. Espera. ¿Sí? ¿Qué dice? Ajá. ¿Sí? Dice que está entusiasmado con el pollito, con el chocobito. Con el mini chocobo. Que aparece. Que no lo has dicho todavía, pero que está de acuerdo contigo, Edu, que seguro que te habrá encantado el chocobito y él hombre. Está a su merced. Hombre. Oh, es que el chocobito fue lo mejor del trailer. Interesante, la verdad, ¿eh? Interesante. Buena punta ahí, Chocobo. Y pues también, sí. mostraron así el doblaje del juego en versión inglés. Y también decir que el doblaje es muy bueno. ¿Sí? Que había mucha gente que se quejaba un poquito, que si el doblaje, el doblaje... Oye, el doblaje está bien. Lo que tú decías... Pero se ha empobrecido un poco sabiendo que tanto retraso... Eso te iba a decir, la fecha. 2010, primavera 2010. De 2010. ¡Jope! Ya está muy bien, tarde, ¿no? Ya. Ya está bien. Muy tarde. Yo, bueno, a ver, el juego contra más se ve, a mí más me gusta. Sí, a ver, el juego pinta muy bien, pero es eso. Los retrasos va a hacer que el juego quizá a lo mejor no sea lo que se espera todo el mundo por culpa de estos retrasos. Uh-huh. Cuando debería ser lo contrario, de el hecho. Juego llega muy tarde. Mira, yo creo que el número 13 le va a dar mala suerte a Square Enix, a pesar de que el juego pueda ser bueno. Estoy convencido. ¿Eh? Lo veremos a partir del año que viene. Y llegó un momento en la conferencia, después de esto de Final Fantasy XIII, en el que nos pusimos muy nerviosos por unos segundos. Y es que apareció Cliff Bleszinski, Epic Games. Y claro, lo primero que tiene en la cabeza, evidentemente... No puede ser. Y dices, Gears of War 3, no puede ser. Evidentemente, no fue. Pero no nos vino con cualquier cosa, ¿eh? No. Pues la cosa que nos enseñó el colega Cliffy B, que ya no le gusta que le llamen así, pero a mí me gusta llamarlo, y que es Shadow Complex. ¿Qué es Shadow Complex? Es Metroid, es Castlevania Symphony of the Night, adaptado en 3D, con poligonitos ahí muy bonito, y en 2,5D a pesar de ello, para Xbox Live Arcade, ni más ni menos. Muy interesante. Sí, a mí realmente lo que se dio, me quedé diciendo, joder. ¡Qué titulazo, oye! No, muy bien, muy bien. Se nota que viene de unas manos realmente buenas, como son estas de Epic Games. No, realmente hay algo con muy buena pinta. Y 10 horas que va a durar este título, ¿eh? Uh-huh. Sí, a ver, lo que me gusta es esto del tipo de acción y muy por el estilo del Castlevania, ¿no? Y más bien Metroid en este caso, por enfocarlo más a disparos y acción. A mí me resultó bastante impactante tanto el estilo gráfico del juego, con unas 2,5D preciosas. Sí. Y no sé, el juego se veía repleto de acción. Más bien, también quizás sería como decir contra de New Generation. Sí, eso dijimos en casa. ¿No? Sí, contra de New Generation, ¿no? Más enfocado también a la aventura y tal, como la saga Metroid, pero con la acción de un contra. Te puedes encontrar con cosas curiosas. Muy bien. Y sí, si sí, el sí. juego tiene la dificultad de un contra. Esto puede ser impresionante. Interesante. No, pero son 10 horitas y además realmente rejugables, ¿eh? Según nos comentaba el carismaticísimo Cliff Bleszinski. Después del subidón de Final Fantasy XIII, del Tony Hawk Ride, del Beatles y del Shadow Complex, nos enseñaron pues otro nuevo título para el Xbox Live Arcade, pero... Joyride, que se llama el invento. Joyride. Un juego de carreras al más puro estilo Mario Kart, pero que no desborda el carisma de este y que va con los avatares. Entonces, puede ser divertido, bueno, pero va a valer 800 Microsoft Points y nos va a tocar las molleras, vamos. Yo creo que si saliera a un precio más o menos lógico, 400 Microsoft Points, estaríamos hablando de un producto interesante. Pero más allá de ello, lo veo complicado. Pero de momento, tenedlo en cuenta. Joyride. Y llegados a este punto de la tarde, donde nos pegan el bajoncillo con Joyride, pues nos van a enseñar dos nuevos trailers más los amigos de Microsoft y nos sorprenden con, atención, Left 4 Dead 2 y el esperadísimo, nadie se lo esperaba, ¿no? Porque no lo íbamos a esperar, se habían puesto ¿Por qué? Un tema del Crackdown que nadie se acordaba ya del juego en una semana antes del E3. ¿Por qué demonios iban a sacar una segunda parte en el E3? Pues sí, señores, Arcadia Gamers lo adivinó también. Crackdown 2. Entonces nos encontramos con la vuelta de los agentes, pero esta vez para erradicar un virus. una especie de enfermedad que está haciendo cosas malas a la gente. Pues ahí está Crackdown 2. Con mi primera especulación, señores, mi primera especulación de la noche. Se veían 4 agentes en el tráiler y yo espero que el cooperativo se suba a 4 jugadores. 4 agentes se veían en el tráiler, así que crucemos los dedos y esperemos que sea así. Pero no vimos gran cosa, aparte de un vídeo de excelente factura, de muy buen gusto. Pero a pesar de ello, no vimos absolutamente nada más del título. Solo eso, saber qué se está haciendo. Y en el caso de Left 4 Dead 2, pues... Hay polémica, ¿no? Mucha polémica. Uf. Yo es que no acabo de estar muy situado en el asunto, pero sé que sí que... ¿Qué pasa? De hecho, ¿qué pasa con Left 4 Dead 2? Acabo de ver, gracias a Hargame2.com, que incluso está habiendo una especie de boicot por parte de los usuarios de Left 4 Dead que quieren hacerle boicot a esta segunda parte. Después probablemente todos estén en la fila para comprar el juego, ¿no? Pero de momento hay un boicot y huele a polémica que la hay. Y es que resulta que, según parece, la gente desde Valve nos comentaban que iban a haber actualizaciones con más armas, con más pantallas y demás. Del Left 4 Dead 1. Del Left 4 Dead 1, porque se ve que se quedaba un poco corto, a pesar de que el juego fuera divertidísimo. Ajá. Se quedaba un poco corto en cuanto a arsenal, en cuanto a pantallas, en cuanto a modos de juego. Pues resulta que en vez de sacar un pack, nos sacan un juego nuevo que valdrá sus 70 eurazos. Sus 70 santos eurazos. Dicho sea de paso, antes de que se me olvide, Crackdown 2 y Left 4 Dead 2 son exclusivos para 360. En el caso de Left 4 Dead también será exclusivo para PC y 360. Así que decir eso, que hay gente que están obcecados con no comprar el título. A pesar de ello, deciros que el juego saldrá el 17 de noviembre en Crackdown 2. Nos mantendremos alerta para saber qué saldrá de este título, cuándo, cómo y por qué. Pero de momento Left 4 Dead 2 es el que tiene pies y... Aquí haremos seguimiento. Sí. Exactamente. Y también haremos seguimiento de la vuelta de Sam Fisher, ¿eh? Madre mía, cómo ha vuelto Sam Fisher. Madre mía, cómo ha vuelto Sam Fisher. La rebeldía de Sam Fisher, sí señor, la vuelta atrás de Sam Fisher, sus convicciones llevadas al máximo en Splinter Cell Conviction, la quinta parte de la saga Splinter Cell, que parecía muerta, pero no, estaba de parranda. Oye, pues, tan antiguo. Se suba al carro de los que este año pintan como grandes, ¿eh? Como pollastrables, sí, ¿eh? No, atención. Yo no me esperaba la vuelta de Sam Fisher de esta manera, la verdad, o sea... Vale que el juego después lo rehicieron de todo a tope, o sea, el juego ya estaba casi hecho, pero volvieron a rehacerlo y la verdad es que pinta maneras. Sí. Yo creo que lo hemos explicado muchas veces en Arcadia Gamers, o lo he explicado yo, mejor dicho, porque es una opinión mía, pero yo creo que mucha de la culpa de que Splinter Cell 5 o Conviction no saliera en su día la tiene Assassin's Creed. Que se llevaron mucho del dinero que tenían que hacer para Splinter Cell, lo pasaron a Assassin's Creed para hacer un producto AAA, que al final le saliera o no, no lo sé, pero el caso es que Splinter Cell Conviction se vio retrasado, se vio ninguneado por culpa de Assassin's Creed. Y lejos de tener un producto de segunda, nos encontramos con un producto realmente interesante, importante, de gran factura y muy, muy bueno. Es que me ha encantado el juego, o sea... Las posibilidades que se le dan a Sam Fisher en este título, donde la oscuridad, como siempre, será tu mayor aliada, se nos unen pues nuevos movimientos, se nos unen lo que vendría a ser un diseño fantástico. Y los pensamientos en las paredes. Y sí. Los pensamientos en las paredes, que parece una tontería así explicado. Puede dar mucho juego. Muchísimo juego, de cara a explicar la historia del guión y demás, yo creo que puede dar muchísimo juego. Sam Fisher irá avanzando y a lo mejor pues le vendrá de golpe que su hija la han matado, a su hija Sara, que han acabado con ella. Y de golpe lo verá reflejado en las paredes. ¿Quién mató a Sara? ¿Dónde está el asesino de Sara? Y tendremos que ir buscando información de Sara con la gente que vayamos atacando, que vayamos asesinando, que vayamos haciendo lo que sea, pero podremos dialogar con ellos para ver si tenemos algún tipo de información de Sara, de nuestra hija muerta. Forza Motorsport 3, Tony. Forza Motorsport 3. Quiero hacer un balance importante comparando Forza Motorsport 3 con Gran Turismo 5. Y es que vamos a jugar a Forza Motorsport 2 y 3 antes de que salga Gran Turismo 5 en el mismo periodo de tiempo que se anunciaron los dos. Sí, sí, sí, sí. Poca broma, poca broma. Pero es que lo que nos ha traído los amigos de Dan, de Turten, en este caso Dan Greenwell, que vino acompañado de un impresionante Audi V10, no es moco de pavo, ni mucho menos. Para empezar, promesas. La mayor y mejor comunidad de videojuegos nunca vista en un videojuego. Más de 400 bólidos, un sistema de edición de coches aún mejor que el que vimos en Forza 2, que a mí se me antoja complicado, pero vete a saber si lo dicen es porque será cierto. Y además un apartado gráfico mejorado que seguirá brindando, a pesar de ello, los 60 frames por segundo, dotando al título de una fluidez magnífica. Lo que pudimos ver de Forza Motorsport 3 durante la presentación de Microsoft fue espectacular. Y es que nos pusieron un vídeo que de repeticiones del título, que yo al principio pensaba que eran CGs. Sí, yo también cuando lo no vi, son CGs, es espectacular para ver. Son las repeticiones del juego. Increíble ya. Es que ya no es solo el hecho de la CG sea o no, sino lo cómo se movía el coche, las cosas que hacía, los coches vuelcan, ¿sabes? Y cosas así que me ha sorprendido muy gratamente. Y a pesar de que no sea mi título, mi gran fervor el tema de los coches y demás, estoy ansioso por ponerle las manos encima a este Forza Motorsport 3, porque es que promete muchísimo. Además nos han dicho que va en dos discos. Sí, que el contenido es tan vasto que no cabe en uno. Sí, en uno tendremos el juego en sí, en otro pues tendremos más coches, más circuitos, sí, extras. De momento impresionante lo que se ha visto de este juego, la verdad. Hablaremos de Gran Turismo 5 después, porque creo que la respuesta tampoco fue mala por parte de Polyphony Digital y el colega Yamauchi. Pero decir que Forza Motorsport 3 ha sentado cátedra en este apartado. Ah, impresionante, impresionante. No es un Mad World, es un Happy World cuando te entra Joe Staten de Bungie al escenario y te anuncia Halo 3 OSDT, que ya lo sabíamos, ¿no? El Halo 3 JDT de toda la vida. 22 de septiembre, le ponemos una fechita. 22 de septiembre. Y encima le añadimos lo siguiente. Un cooperativo, le añadimos una aventura interesante, unas semanas acontecidas antes de lo que ya vimos en Halo 3. Y además, decimos eso, que lo tenemos ya en las manos casi, el 22 de septiembre. 22 de septiembre. Ya está aquí, ya está aquí. Pinta muy bien. Pinta fantástico, pinta fantástico. O sea, a quien le gustó Halo 3 le va a gustar este juego, porque es que se vieron cosas en la demo técnica que nos hicieron, se vieron cosas realmente interesantes y va a ser divertidísimo seguro, porque es que cuando la fórmula es buena, ya no la puedes cagar. Y con Halo 3 seguro que va a ser así. Halo 3 OSDT. Historia, esperemos que esté bien. La verdad es que nunca nos han defraudado en este apartado, pero yo creo que Halo 3 OSDT va a ser un gran título que muy a tener en cuenta de cara al pollastre de este año también, quizás. Así que crucemos los dedos y a ver qué pasa. Pero cuando ya pensábamos que los colegas de Bungie se iban... La relación de Halo se había acabado. Sí, sí, claro, porque piensas, ¿qué más quieres? Sí, ya la expansión, ¿qué te puedes encontrar ya más de Halo, no? ¿Halo Reach? ¡Halo Reach! Que para empezar a deciros que saldrá el año que viene. En otoño del 2010 tendremos una nueva entrega de Halo. Halo Reach. Parece ser que será... Bueno, nos enseñaron un vídeo corto. Corto, pero bueno, de momento ya nos lo han confirmado. Ponernos los dientes largos y estemos atentos a la nueva entrega. Pocas cosas se saben. Se sabe que girará en torno a las novelas de Halo. Y se sabe poco más. Pero la verdad es que ya es impactante el hecho de saber que va a haber un nuevo Halo en cosa de un añito y dos meses. Un turno fantástico por parte de Microsoft. Otro más. Primavera 2010. Yo ya lo tengo marcado. yo ya lo tengo marcado. Y es que por fin, entra al escenario Sam Lake. Y diréis, ¿quién es Sam Lake? Yo os lo digo, la cara de Max Payne. La puñetera cara de Max Payne. El guionista de Max Payne. El tipo que hizo la historia de Max Payne. Y evidentemente es de Remedy. Es de Remedy. Y si es de Remedy, tiene que venir a presentar una sola cosa. Y es Alan Wake. Y lo hizo. Y lo hizo. Fantástico, señores. Fantástico. Llevamos más de casi 4 años ya detrás de él. Pero por fin vimos algo tangible ayer. Algo jugable. Algo que está a la altura de lo que podemos esperar de un juego de Remedy. Que como bien sabemos, siempre, siempre, siempre sacan juegos triple A. Con el tiempo que haga falta, pero al final lo sacan. Y eso, o sea, es de agradecer siempre. Sí, sí. Un thriller psicológico espectacular donde Alan va en busca de su mujer al pueblo maldito para ver qué pasa. Un poco así Silent Hillesco, sí, ¿no? Pensé, un poco Silent Hillesco. Es lo primero que pensé cuando vi. Digo, muy Silent Hill, pero la verdad aquí se ve un control mucho más depurado. Desde luego. Más ambientado un poco más en la acción, ¿no? Vimos cosas bastante interesantes. Sí. ¿Y qué será Pesadilla? ¿Y qué no será Pesadilla? Efectivamente. Exactamente. Eso es un punto interesante. Además de la narración, durante el juego, durante el transcurso del mismo, nos irá narrando las cosas que van pasando, una voz en off que nos irá explicando todo lo que va pasando por la mente de Alan, todo lo que va pasando en el alrededor de Alan. Y es que es sencillamente espectacular la apuesta de Remedy. Y no dudo que va a ser uno de los grandes juegos, uno de los grandes ahí vistos del año 2010. Y esperemos que así sea, pero de momento estamos de enhorabuena, jugadores, porque Alan Wake existe, es palpable y ya tiene fecha, primavera del año 2010. Y si hay una cosa de la que se ha hablado en los últimos meses y en las últimas semanas, es sobre la posible aparición de Metal Gear Solid 4 para Xbox 360. Pues bien, el lunes, viendo la conferencia, no pasaba ni 5 minutos que Tony y yo nos mirábamos y dice, ahora. Ahora viene la gorda, ahora sale Kojima. Y me dice el Tony, no te extrañe que pase como en el E3 pasado, que apareció un tío tocándole por la espalda. Un tipo de Square Enix. Un tipo de Square Enix para anunciar la aparición de Final Fantasy 13 para Xbox 360. No te extrañe que pase lo mismo con Hideo Kojima. Hideo Kojima le toque por la espalda a Adam Matrix. Y venga a anunciar la aparición de Metal Gear Solid para Xbox 360. Y de golpe, Don Matrix dice, hay una franquicia que todo el mundo quiere jugar en Xbox 360. Y apareció, sinceramente, con muy poca gracia. Es que es como si ya lo tuvieran ensayado de antes. Es que tú a los japoneses no le pongas a hacer estas cosas que se salen del guión y que son así improvisadas. No. Esto no te sienta bien. Por lo cual, sales ahí, toc, toc, hola. Y sí, señores, aparece Hideo Kojima en el escenario, el público aplaude. Explosión, bueno, en aplausos. Se puede decir que explosión. Normalito. Yo creo que todo el mundo se esperaba eso, sí. Porque todo el mundo se lo esperaba. Y entonces hubo explosión, pero no fue aquello inesperado. Coño. Chache, baja el volumen. Que hayas acertado al Mario Galaxy ya no quiere decir que todo fuera inesperado, ¿eh? Yo me lo esperaba. ¿Toma? Yo también lo dije en el programa que iba a salir. Qué fácil es ahora decirlo, ¿eh? Aprende del chat, es un poco más valiente y lo dices antes. Pero si lo dije, si lo dijo. Si lo dije, ¿Lo acertamos? Lo único lo único que fallé es que en vez de llamarse Metal Gear Solid Raiden, se llama Metal Gear Solid Racing. Pero yo lo acerté. ¡El pavo! Dije que saldría para 360. Dije que saldría. Dan Matrix dijo, pues vamos a sacar el Metal Gear Solid para 360 y dice Kojima. Yo no he dicho nada de Solid. ¡Oh! ¡Qué gracioso es! Pero es que estaba tan como sobreactuado, ¿no? Tan... Sí, sí, se le vio la lengua que no que no es muy no, buen actor no, el amigo Kojima, aunque le guste mucho el cine. Y sí, nos enseñaron Metal Gear Solid Rising, que es un decir, enseñaron, porque solo fue un vídeo. La cara de Raiden. La preciosa cara de Raiden con esos ojos que no se asemejan a los ojos de Raiden. Los tiene de otro color. Yo ahí lo dejo. Quizás sea otra persona. Puede ser. Sin spoilers, estaba a punto aquí de spoilear el Metal 4, no querría. Pero decir eso, que Kojima Production... Metal Gear Rising es Raiden. No tiene el color de los ojos. Thunderbolt Action. Sucederá entre Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 4. Y ya veremos qué es. A mí me da la impresión de que va a ser un juego de acción, porque Kojima no está detrás del, no está en primera fila ni en segunda de este título, así que se estará pues un poco de Miyamoto. De Miyamoto, mejor dicho, y será un juego, yo creo, de acción para Xbox 360 y no va a ser exclusivo para Xbox 360. No, al final eso. También lo acerté, que va a salir para PlayStation 3. Bueno, pero ya tienen ahí el golpe, ¿sabes? O sea, Metal para PC 360 también, para PC. Y PlayStation 3 y PC. Y el efecto duró 48 horas de pensar que tenían un juego exclusivo para 360. Pero cuando ya pensábamos que esto podía ser lo gordo... Chache, disculpa una cosita, perdona, ¿eh? Pero Raiden no tiene los ojos de color marrón. Que di lo que quieras, pero no los tiene. El caso es que... ¿Qué pasa, Chache, después? Cuando ya pensábamos que la gorda la habíamos ya encontrado y que ya no podíamos ver mejores cosas en la conferencia de Microsoft... ¡No! ¡Más cosas! ¿Qué pasó? Y no se estuvieron poco tiempo, ¿eh? Atención, Project... Media hora, concretamente. Project Natal. Y eso ha sido lo que ha eclipsado todos los medios de comunicación el primer día del E3, el primer día de conferencias del E3. Project Natal. Hemos tenido que dejar. Porque... Que a ver quién le dice que no, ¿sabes? A ver quién le dice bueno, que... Project Natal, yo creo que se puede definir rápidamente como lo que tuvo que ser Wii y no fue. Podríamos. Pero no es esto exactamente, son muchas cosas más. Es que... ¿Qué es Project Natal? Vamos a ver. Vamos a intentar definirlo. Vamos a empezar definiéndolo poniendo un ejemplo, ¿vale? Minority Report. Eso es Project Natal. El hecho de tú moverte en un menú con las manos... O sea, de hecho, miras a la derecha, a la izquierda, le das al como si fuera un botón imaginario y lo activas, actívate y lo activa, ¿sabes? O sea, reconoce voz, reconoce gestos, lo reconoce todo. Escanea objetos. Es que cabe decir, Chache, que hay una diferencia, Edu Ceros, cabe decir que hay una diferencia abismal de lo que vendría a ser Wii en el año 2006, cuando presentan el Wiimote y muestran el movimiento y demás mediante un vídeo, que finaliza, os acordaréis, con esa imagen del tipo con el escudo y la espada, y todo el mundo nos matamos ahí a gallolas, pensando Zelda, para que después no fuera tan bonito como lo pintaban. Pero Microsoft procede haciendo lo mismo, es decir, enseñando un vídeo muy bonito donde vemos cómo escanean una tabla de skate para jugar un juego de skate, donde vemos cómo la chica comienza a hablar con la 360 para comunicarse con una amiga que también está detrás de otra 360. Podemos ver en ese vídeo como un juego de lucha donde el tipo es reconocido absolutamente su silueta para luchar contra otra persona. Así a bote pronto parece fantástico. Pero piensas, ¿cuánto tiene de cierto todo esto? Pues cuando acaba este vídeo fantástico, nos hacen una demostración in situ de lo que es el Project Natal. Sí. Y ahí es donde todos nos tenemos que callar de momento. Porque sí, ha habido... Desde luego. Ha habido muchas cosas en el vídeo que no nos han demostrado. Por ejemplo, lo de escanear la tabla de skate no nos lo han demostrado. Pero nos han demostrado muchas cosas, ¿eh? A pesar de ello, desde el reconocimiento de voz hasta el hecho de mover las cosas con las manos y tal, que lejos de parecer un eToy, la verdad es que puede ser una revolución dentro de los videojuegos. Yo creo que si es la mitad de lo que hemos visto en el vídeo, es una revolución en los videojuegos. ¿Eh? Ahora bien, los vídeos estos lo ponen todo muy bonito. Ya vimos lo que pasó con los primeros anuncios de la Wii, las primeras demostraciones de la Wii. Luego no resultó ser nada de lo que nos enseñaron. Pero yo creo que Project Natal puede ser seriamente el siguiente paso de los videojuegos de corte casual, estoy hablando en todo momento, pero... porque todavía no, eso lo tengo muy claro, que de corte casual van por ahí, pero no acabo de ver muy claro en los juegos de corte hardcore cómo lo enfocaría el tema de Project Natal. Y después salió el señor Mullinex y nos enseñó cómo puede que vayan los juegos de corte hardcore a través de Project Natal. Pero hay una diferencia también entre lo que vendría a ser Nintendo y lo que nos enseña Microsoft, y es que Nintendo renegaba del mando dándonos el Wiimote, un mando pues que a todas luces se queda corto para el hardcore gamer, a no ser que hagas algo fantástico como vendría a ser Super Mario Galaxy o Zelda Twilight Princess, Metroid, etcétera, excepto juegos muy concretos. Todo lo demás queda demostrado que necesita más botones un mando. Pero Microsoft no deja atrás el mando para dar a luz a este Project Natal, para nada. Microsoft sabe y es consciente de que se necesita un mando adicional para jugar a este, a juegos hardcore gamers, a juegos de corte hardcore. No todo girará en torno a Project Natal, al contrario, Microsoft ha dicho que también habrán cosas con los mandos, evidentemente que no van a dejar de usar mandos. Sí, sí, eso está claro. Que eso es muy ahora importante. Bien, sí. Parece una tontería, pero es muy importante que Microsoft salga a la palestra a decir esto, con lo cual a mí ya me da... Al cabo, Project Natal no deja de ser un accesorio que se va a vender con la consola, todavía no tenemos... No sabemos todavía precio de este accesorio. Ni precio ni fecha. Ni fecha. Especulando que es gerundio. Yo creo que va a ser bastante caro y creo que todavía va a tardar mucho en salir. Es decir, igual un año y medio, no sé. Pero la cosa apunta muy fuerte, muy muy fuerte. Y también salió para hablar del tema el señor Peter Molyneux, nuestro amigo Peter Molyneux, como decía. Nuestro amigo Peter Molyneux, que... Si me permites, Chache, comentamos un poquito lo que pasó antes de Peter Molyneux, el juego este de la Layway, donde rompían bloques con el cuerpo y demás, y luego un juego de pintura que creo que es muy importante hablar de este título, un Paintbrush, ni más ni menos, donde lejos de lo importante ser el título en sí, lo importante es ver cómo funcionaban los gestos del jugador del que estaba ejecutando la demo junto a la al reconocimiento de voz. El actor pues comentaba marrón fuerte y salía el marrón fuerte y entonces él hacía un movimiento de mano que salía una brocha que echaba la pintura. Sí, sí. Interesante, la verdad. Fantástico. O sea, dejando de lado que no deja de ser un Paint, ¿vale? Y eso no es interesante. Lo que sí resulta interesante es ver cómo no falló en ningún momento. No falló en ningún momento. Incluso montaron una silueta con un elefante entre el tipo y otra señorita. Y montaron un elefante, lo escanearon y lo cascaron allí en medio de la pintura. Como si fuera una sombra china. Sí, sí, sí. Pues exactamente. Exactamente. Yo pensaba que se iban a ir a hacer cosas ahí, o más que rica. Pero no, no, no, no. Al final hicieron un elefante. Un elefante. Sencillamente espectacular. Y entonces, sí, Chache, llega lo de Peter Molyneux. El Project Milo, ni más ni menos. Project Milo. Un... No sabría si decirte juego, pero es que es algo tan... Si sale bien, es algo tan revolucionario, es algo tan fantástico, que no tiene... No sabría cómo calificarlo a esto. O sea, es inteligencia artificial, como aquel que dice. Sí, exactamente. Es... Molyneux te la volverá a colar. Sí, no, no, no, no. Quería decir eso, pero lo diré después, ¿vale? Pero de momento quedémonos con la parte optimista del asunto, ¿vale? Y es que Project Milo es una inteligencia artificial, un niño al que podremos cuidar, al que podremos hablar con él. Uy, sí. Nos reconocerá nuestros gestos, sabrá nuestro estado anímico. Podremos escanearles notas y pasárselas. Podremos hacer cientos de cosas. ¿Me puedes escanear la polla? ¡No, hombre, no! ¡Hombre, hombre, Lord! Ya está. Con lo bien que estaba tirando el programa. Oye, Natal, es el sueño de cualquier mago. Hombre, ya, pero no sé. No te creas, dame los dedos, reconocer. Dime. Que yo lo pensé, yo lo pensé. Lo pensaste. Le dibujas un cimbrel y se lo pasas y a ver qué pasa el niño, a ver qué hace. Pero querido Harry, no hace falta que te escanees el cimbrel. No, era dibujarlo. Yo ya, Harry, ya te vi el cimbrel en una obra de teatro. ¿Recuerdas? Está hablando de Daniel, ¿no? Sí. No de mí. ¿Por qué no? Harry, eres tú, Harry. Sí, soy Harry, bueno, sí. Ya con un caballo, con un caballo. Bueno. Sí, sí, vaya, vaya varita. Bien, volviendo al asunto. Project Milo. Espectacular. Espectacular una inteligencia artificial, pero yo quiero deciros una cosa. Si la cosa funcionase tan bien, Molyneux no lo enseñó en vivo. Así que yo me reservo ahí porque sigue siendo Molyneux y no me fío. No sé vosotros qué os pareció, a mí me pareció fantástico, pero si no lo enseño, yo me mantengo al margen. Yo opino igual que tú, o sea, muy bonito, la cámara funciona bien, los juegos van bien, pero claro, esto después a la realidad y a que las compañías cojan el aparato en cuestión y lo hagan bien o mal, se tendrá que ver al paso de que vayan enseñando cosas y sobre todo que cuando esté la salida lo podamos probar, porque... Muchos comentarios también hubieron con Wii, también mira lo que pasó. Sí, sí, sí. El Etoy también en su tiempo, también le dieron cuerda, y al final se quedó en nada. Pero no ven lo que vendió él y todo, y madre mía. Bien, vamos a pasar el corte, después haremos unas pequeñas valoraciones de cada cosita, pero de momento pasamos a Nintendo. Nintendo, el martes a las 6. El martes a las 6. Y sale una tía en pijama. En la parte de Nintendo, Cammy Dunaway. ¡Qué desastre! Y amigos y amigas. Y la final de los Lakers jugándose ahí al lado, ¿eh? Y amigos y amigas, después del éxtasis de la conferencia de Microsoft, el día siguiente te has pasado ya la noche dándole vueltas a la cabeza. Y esto de Project Now, tal, ¿cómo lo va a recibir Nintendo? ¿Cómo esto se va a sentir muy, muy, muy, muy, muy atemorizada, ¿no? Por lo muy que presionada. Por lo que puede significar. Bueno, pues Nintendo a su bola, ¿eh? Saca aquí Cammy Dunaway y empieza a hablar de las grandes... ¡Me gustan los cachorritos! De las grandes experiencias que han significado Nintendo DS y Wii, de lo que ha abierto el mercado para que jueguen las mujeres y los señores mayores. Y cuando todo parecía que apuntaba de la peor manera, cuando todo parecía que Nintendo iba a seguir en su línea de abstraerse del mundo y seguir en sus 13 casualón, y datos. Y capitalista. Pues, Super Mario Bros. Que para ya Wii. Se filtró antes. Ese Super Mario Bros. Wii, pero no vimos la coletilla New. De hecho, lo vi en Dandel. Este New Super Mario Bros. Wii, pero sí la coletilla New. Entonces mi cabeza comenzó a dar vueltas. Super Mario Bros. Wii, ¿qué puede ser esto? Puede Hablando ser fantástico. Del concepto de las cuatro dimensiones, el cual yo todavía no sé exactamente a qué se refiere. Supongo que será una estrategia de marketing para vender. Pero bueno, New Super Mario Bros. Wii, un juego que veremos a finales de año y que promete ser pues una especie de segunda parte del Nintendo DS. Correcto. Un conglomerado de multiplayer con la posibilidad de jugar a cuatro jugadores. Y decís, con online, ¿no? Con online, evidentemente. ¿Con online? Pues no. ¿Cómo? No, Nintendo ha confirmado que este juego no va a tener online. Oh, fantástico. Y que así se explotará toda la potencia de Wii jugando con cuatro Wii Remotes. Bien. La cosa apunta que vamos a jugar con pues Mario, Luigi, Toad y los personajes insignes de Nintendo en un juego plataformas de toda la vida. Y con algunos ítems nuevos y sí, tal. Sí, un casquete volador del Doraemon, un casquete volador. Claro. No sé cómo se dirá en castellano. Claro, aquí el problema es que se sabía que o había muchas posibilidades de que Nintendo presentara un nuevo Mario de cara a este 3. Y cuando anunciaron New Super Mario Bros. Wii, todo el mundo pensó, yo me asusté, yo me acojoné. Dije, no puede ser. Han gastado el cartucho de Mario para presentar esto, que está bien. Si lo sacan para el WiiWare, si lo sacan para que te lo descargues desde la consola virtual, si lo sacan con online, bueno, parece ser que una de las dos cosas ya no va a ser, pues no va a tener online. Pero, pues luego hablaremos de lo que pasó más adelante con la saga Mario, y ellos siguieron dale que te dale con el Balance Board y hablaron de Wii Fit Plus. Está también, chache, como un Zelda Force Wars, ¿sabes? O sea, es que no puedes darle más anuncio, porque es que no hay más, o sea, no deja de ser un anuncio tan bueno como el Zelda Force Wars en su día. Con cuatro jugadores, cooperativo, divertido y muy bien, pero poco más. No, ya. Más. Y evidentemente uno de los grandes éxitos de Nintendo en el último año ha sido Wii Fit y Faltaría Plus, que decidieron incrementar las ventas con un nuevo título, Wii Fit Plus, que será la próxima entrega de Wii Fit con 15 actividades extras más para seguir haciendo fitness en nuestra casa, porque ellos siguen creyendo que la gente no tiene tiempo de ir al gimnasio y que lo mejor es hacerlo en casa. Bueno, en fin, nada más que añadir, porque ya sabéis todos de qué va este rollo. Y bueno, tampoco tuvo mucho más que decir Nintendo, porque enseguida le pasó la pelota al Wii Motion Plus. Sí, le pasó la pelota al Wii Motion Plus, un Wii Motion Plus que ya casi lo tenemos en las manos. Sale ya, en junio. Y bueno, un vídeo muy bonito nos enseñaron con las funciones del Motion Plus, pero pecando en lo que ya pecó Nintendo hace unos años con los vídeos de la Wii, es decir, nos muestran un vídeo precioso con un tipo disfrazado de samurái usando la katana y... ¡Oh, qué maravilla, qué bonito, qué espectacular! Pero ¿Funcionará así después? ¿O funcionará como vimos en el E3 pasado, de una manera totalmente nefasta? ¿O funcionará como realmente nosotros, Edu y yo, vimos que funcionaba en el acto de Electronic Arts? Claro, sí, sí. Ellos utilizaron el nuevo título que saldrá en julio, si no recuerdo mal, de Wii Sports, Wii Sports Resort, con, de hecho, lo que no fue Wii Sports, que aquello era un pseudojuego, una demo de muchas cosas, uh-huh. Pues esto ya con un carácter un poco más completo, sí, y sí. Que se adaptará a las funciones de que se espera que tenga Wii Motion Plus. Juego de tiro con arco, básquet, ciclismo, un nuevo golf, en fin, muchísimos deportes para Wii Sports Resort, que es lo que nos enseñaron. La gente no estaba pendiente de esto, sinceramente. No, pero Chache, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que cuando demuestran el Wii Motion Plus con este Wii Resort y nos muestran el tiro con arco, yo de verdad quiero preguntarlo de nuevo, ¿qué tiene esto de distinto a lo que vimos en Twilight Princess? Que alguien me lo explique, por favor, porque es que no entiendo qué tiene de bueno este Wii Motion Plus con el caso del arco. A ver, yo lo que vi con este Wii Motion Plus, sinceramente, que me enseñe el Wii Motion Plus con el Wii Sports, a mí no me dice nada. A mí no me dice nada, porque el tiro con arco ya se podía hacer sin el Wii Motion Plus. El juego de básquet no son más que triples. Pero, o sea, tío, es... pero que, a ver, que yo no sé cómo será Reggie jugando a baloncesto, ¿vale? Pero yo dudo que ese tío meta 15 triples. Lo dudo muchísimo y metió 15 triples, ni más ni menos. Es que me parece imposible. Bueno, seguidamente hablaron de... Pasaron la pelota a Nintendo DS para presentar cuatro títulos nuevos para Nintendo DS. Mario & Luigi RPG 4, Bowser's Inside, Golden Sun DS, Mario vs. Donkey Kong y Cop. Mario a Luigi RPG 4, Bowser Inside, bueno, pues decir que es el juego para jugar con el Stylus, de lo más divertidos que podrían haber, te metes en el cuerpo de Bowser. Sí, un RPG fantástico, ¿eh? Además. Sí, te metes en el cuerpo de Bowser, que ya de por sí ya a los más nintenderos les haga gracia. Bueno, sí, yo al menos tengo curiosidad, pero bueno, no sé, que durará poco, pero bueno, al menos la curiosidad está ahí. Dos días más. Mario vs. Donkey Kong, que tiene para de fecha el 8 de junio, el RPG Mario y Luigi en otoño de 2009, Cop. Para Ubisoft. 2010. Sí, sí. Interesante. Sandbox. Un Grand Theft Auto, para DS, ni más ni menos. Bueno, llegó un poco tarde, teniendo en cuenta que en PSP ya teníamos GTA, Vice City Stories y Liberty City Stories, pero dejando de lado eso, la verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente cómo se ve el título en Nintendo DS. La verdad es que la explota muy bien a Nintendo DS este título. Vamos, pero explotada es poco, ¿eh? Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y la gran sorpresa para Nintendo DS en forma de Golden Sun. Golden Sun, el megatón, primer megatón de la noche. Golden Sun, que vuelve a Nintendo DS durante el año 2010. Una pinta fantástica, todo lo que nos enseñaron, gráficamente espectacular. Sí, sí. Muy bonito. Y no hay duda de que hay un público acérrimo detrás de esta saga, que hace poco ruido, pero que son muchos, ¿eh? Hay muchísimos. Así que nuestras más sinceras felicitaciones a esos fans que esperaban este juego con tanto ahínco, y ahí está. Sale el señor Iwata a la conferencia de Nintendo. Y ya sabíamos que nada bueno iba a traer. No, la verdad es que no. El señor Iwata. Y sale el señor Iwata para decir efectivamente que, como todos los accesorios de este 3, serán conectables al Facebook. Ajá. Todos. Ajá. ¿Qué pasa? Que ahora todo conectable al Facebook. Ah, y al Facebook. Sí, al Facebook. Sí, se nos ha olvidado comentarlo en la de 360, pero sí, junto también a todas estas cositas que habíamos comentado de los juegos y demás, también se dijo... pequeño paréntesis, también se dijo que la consola tendría conexión directa con Facebook, tendrían un acuerdo con Sky TV para ver TDT desde nuestras consolas. Se vio una cosa muy interesante y era un Liverpool-Arsenal, si no me equivoco, sí, de la Premier League, y todos los avatares viendo el partido ahí abajo, que eso puede ser motivo de celebración el ver la Premier League en nuestras Xbox 360. El caso es que Nintendo DS no se quiso quedar atrás y nos comentaron que mediante las fotos que hiciéramos en Nintendo DSi podríamos subirlas al Facebook. Que no es lo mismo, pero bueno. Algo es algo. Pero amigos y amigas, la aparición de Iwata solo podía significar una cosa. Malo. No, malo no. Ah, ¿no? Que remontara la conferencia. Ah, que remontara. Que de momento estaba siendo floja. Que estaba Holden-san, hombre. Amigos y amigas, aparece el señor presidente de Nintendo, Satoru Iwata, y presenta Wii Vitality Center. El fresquito de la semana. El fresquito absoluto de este E3. Que yo todavía exactamente no sé para qué sirve. Yo de verdad es que no lo sé. Yo no sé para qué sirve tampoco. Yo tampoco. Dicen que si metes el leillo en el Wii Vitality Center, que vendría a ser como un dedal, ¿no? Mira, Isako lo está probando. Ajá. Isako, bueno, pues está ahora mismo probando el Wii Vitality Center. Parece que se está alarmando un poco. No sabemos bien por qué. Pero bueno, Vitality Center eso lo... ¡Ah! ¡Isako! ¡Quita el dedo de ahí! ¡Dale un calambre! ¡Dale un calambre! Ha vuelto. Pues algo parecido hará ya el tema este, el accesorio de Wii, no sé. A Isako, por ejemplo, le irá muy bien, porque es una persona octogenaria como él, pues evidentemente usará este accesorio. Pero yo, fuera de eso, es no que sea, exactamente... Dicen que si metes el leillo en el dedalillo... Te da gustirrinín, pero es que a mí solo me da gusto meter el leillo en una parte y no es en un accesorio de Wii. Lo siento, ¿qué queréis que os diga? ¿Eso qué es? ¿Qué ¿El gag de la semana o qué? ¿Pero qué guarrada es esa, Antonio? Lo siento. O sea, total. Sí. Bueno, que quizá está un poco es que a huevo. Está quedando muy serio el programa, ¿no? Sí, la verdad es que... Pero bueno, una salidita. Claro, una ¿qué quieres? ¿Que después de cada noticia bailemos aquí como unos payasos o qué? A ver, estamos haciendo repaso de conferencias. Nosotros respetamos. Pero eso no tiene por qué ser motivo para que tú vengas a decir que eres muy feliz metiendo el dedo no sé dónde yo sé. Bueno. Oh, vergüenza. ¿Perdón? Yo estuve un poco leyendo porque, claro, después de ver este Vitality Center... No, a usted no, a usted no. ¿Dónde? No puedo decírselo, deje a Edu hablar. Yo últimamente... Dímelo. Cállese. Pues estuve leyendo un poco sobre el Vitality Center y saltó nuestro amigo Miyamoto a hablar un poco sobre... lo que sería el Vitality Center, ¿no? Y dice que relaja. O sea, que tú estás jugando a la Wii, metes el dedo allí y te relaja. Yo, sinceramente, no entiendo para qué sirve esto, porque si tienes que hacerte controles o análisis, yo qué sé, un control de azúcar, parece. La típica pincha, el típico pincho que te... Sí, no para... El dedo, para medirte el azúcar y la tensión. Para eso te vas a una farmacia, ¿no? Que quizá... O sea, es más rápido quizá no sé, y seguro no sé, que es más fiable, ¿no? Algo con tendrá Wii, pero algo no tendrá sé. Esto porque si no a ver, claro, tú como accesorio estrella Microsoft te enseña el Project Natal y tú enseñas el Wii Vitality Center, porque yo el Wii Motion Plus no lo considero algo nuevo, ¿no? Porque ya sabemos que existía, con lo cual lo que enseñas es esto. Yo en serio que no lo entiendo. Yo Ceros sí que te quiero decir una cosa. Dime, ¿cuántas estrellas le das a esto? ¿A esto? ¿Al Wii Tranqui Machine? Sí, sí. No Wii Tranqui Machine. Wii Tranqui Machine. Lo aceptamos como palabra Arcadia Gamer. Sí, de aquí sí, a Wii Tranqui Machine. Lo socializamos. Socializado, votos a favor, mayoría absoluta. Fantástico. Díganos. Yo, así como analista profesional de gadgets y chorradas varias, no solo le doy ninguna estrella, sino que me quedo yo con 5. ¿Sabes? Le doy menos 5 estrellas. Vaya el pavo ahí. ¿Cómo se las queda? ¡Y amigos! Y llegó el momento en que la conferencia pegó un repunte espectacular. Entonces, el Tony está viendo el tráiler de lo que parece ser Mario Galaxy y ve a Yoshi y mira a Chache y le dice, momento, Yoshi no salía en el Mario Galaxy 1, ¿no? Y Chache dice, no. Y empezamos a ver en el chat, puto Chache, puto Chache. Puto Chache, puto Chache. Yo, señores, solo puedo darle la mano a Chache otra vez y... yo pediría otro aplauso para Chache porque, señores, Arcadia Gamers lo dijo. Arcadia Gamers lo dijo. Increíble, Chache, increíble. Megatondos. Megatondos. Podemos tener todas las pegas que tengamos. Podemos ser unos soeces, unos mal educados, unos desordenados, unos mal informantes y no tener ni puta idea de videojuegos. Bueno, pero nosotros dijimos antes que nadie en este planeta. En este universo. Caballero, en este universo. Que Mario Galaxy 2 existía. Y existe. Nosotros, caballero. Mario Galaxy 2, un tráiler que yo, sinceramente, hasta la mitad del tráiler no empecé a tener aliento al ver que realmente era verdad y que existe un Mario Galaxy 2 con una pinta pues muy parecida a Mario Galaxy 1, aunque lo que sí que sabemos es que el juego pues será más difícil, según ha comentado Ricky Filsheim, y que Miyamoto en principio tenía la idea de hacer una pequeña, pues un plus, un Mario Galaxy Plus, añadiéndole cosas nuevas a Mario Galaxy 1, pero al final descartaron esa idea y se decidieron por hacer un título nuevo, Mario Galaxy 2, que si bien sí que se sabía que iba a haber una segunda parte de Mario Galaxy, pero nadie pensaba que podía Nintendo presentar ese título en el E3 2009 de Los Ángeles de este año. Excepto mi persona. Y servidor. Arcadia Gamer. Ah, y este programa también. Bien. Entonces la conferencia sube muchos puntos porque es un golpe inesperado, Mario Galaxy 2, y ahora empezaría el catálogo de hardcore, rayando alto nivel de Nintendo. Sí. Pues siguiendo con el catálogo alto nivel Nintendo, nos encontramos con tres títulos de Conduit, efectivamente, de Sega, que tiene una pinta espectacular y que ya lo tenemos casi en nuestras tiendas, junto a Resident Evil Darkseid Chronicles y Dead Space Extraction. En el caso de Resident Evil, básicamente es que los dos van on rails, pero el caso es que Resident Evil Darkseid Chronicles, mucha esperanza ante este juego porque pinta realmente bien, un homenaje en toda regla a los jugadores de Resident Evil 2. Y tiene una pinta sencillamente espectacular. Además se le añade cosas del Code Verónica, que no lo sabíamos hasta la fecha, que iban a salir cositas del Code Verónica, alargando también así el juego. Quizá por el hecho de que salga Claire ya unen los dos juegos, que sería me parece fantástico. Me parece fantástico, desde luego. El caso es que parece ser que no va a ser demasiado fiel a la primera aventura de PlayStation y después vista en otras consolas, como Dreamcast, como GameCube, como Play.com, como todo lo que quieras de Resident Evil 2. Pero el caso es que, a pesar de ello, esperemos que mantengan las cosas importantes de la saga, los momentos marcados de Resident Evil 2, para traernos una aventura en primera persona y on rails realmente interesante, que sea un gustazo de jugar como lo fue en su día Resident Evil 2. Luego, Dead Space Extraction, que también va a ser un juego on rails, atención, un juego también así de disparetes, interesante, divertido, con las mismas armas que vimos en Dead Space, con las mismas posibilidades que vimos en Dead Space y liando la pardísima por allí, por las naves de Dead Space. Y tanto para Dead Space ni para Resident Evil tenemos fecha todavía. El siguiente asunto, bueno, suscitó bastantes interrogantes entre la gente del público porque apareció las siglas de Team Ninja en la pantalla. Salieron las olas y la tempesta. Sí, yo estaba pensando Ninja, pero en otra parte decía, ¿qué coño estás pensando? Y a mí me pasó exactamente igual, porque yo estaba viendo la presentación del Team Ninja y dije, pero es que va a ser Team Ninja en Nintendo. Y según iba avanzando dije que sí, que es Team Ninja. Sí. Y cuando salieron las montañas dije, ¡ay, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es Team Ninja! ¡Team Ninja! ¿Qué será? ¿Qué será? Sí. We'll be right back. Pues sí, Team Ninja Post Itagaki. Post Itagaki. ¿Qué podría traer Team Ninja a una empresa como Nintendo tras muchos, muchos años sin hacer nada para la misma, dejando de lado el Ninja Gaiden DS, claro? Sí, pues Metroid. ¿Metroid? Sí, yo flipé. O sea, yo tenía en mente, digo, seguro Ninja Gaiden o algún tipo de Dead or Alive, ¿no? Pero cuando veía Samus, no puede ser. Pero caballero, ¿no es un poco esto de travestismo de sagas? O sea, viste a Metroid con el traje del Team Ninja, viste a Castlevania con el traje de Kojima Productions. Es un poco el travestismo de las sagas, o sea, ¿se estáis dando cuenta? Sí. Pero puede ser muy interesante, a pesar de ello. El travestismo de la saga puede ser muy... muy interesante, ¿verdad que sí? ¡Que se calle usted, ah, hombre! ¡Otra vez! Es que ¡qué pesado está usted hoy! Travestismo de la saga. No tiene nada de malo. Mi tesis doctoral está escrita. Travestismo de la saga. Metroid con Ninja Gaiden. ¿Quién se lo iba a imaginar? Claro. Ni la mente perturbada de Chache, que adivina cosas como Mario Galaxy 2, podría haberse imaginado una cosa tan calenturienta como el Metroid con Ninja, Team Ninja. Bueno, ¿pero qué enseñaba? ¿Qué enseñaban? A ver. Pues fantástico. Tercera persona, volviendo al modus operandi de los antiguos Metroid, con sus mapitas y demás. Y muy, muy interesante, con una historia a la altura de Team Ninja. Espero que no. Pero la verdad es que en cuanto al tráiler, pues han visto más personajes de lo que vimos ya en Ninja Gaiden 2, que bueno, que es importante, bueno, 2. Realmente inesperado, ¿eh? Muy inesperado, muy inesperado. Pero yo lo que me pareció realmente inesperado es que la conferencia se fuera a acabar con esto. Claro. Pues sí, acabó. Se acabó así, claro. No puedes decir que con un final con Metroid te quedas con mal sabor de boca después de una conferencia de Nintendo. Pero viendo lo que pasaría después y lo que había pasado un día antes, pues sacas tus propias conclusiones. Sí, pero después, a pesar de después todo... Después hablaremos de ello. Pero bueno... Creo que tampoco damos un duro por esta conferencia y al final no, pues nos... Hablaremos nos luego de las conclusiones. Vamos ahora, si nos dejáis un ratito, a descansar, a nicotizarnos un poco y volvemos con Sony. Y volvemos con Sony. Hasta ahora, gente. One more time for the... Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo voy a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Hemos escuchado dos temas de la antigua SNK, del juego Fatal Fury, en este caso los temas de respectivos de Kid Kafuan y Jis Howard, dos personajes carismáticos de esta saga, en versión tocada por la Filarmónica de Japón, y dos versiones interesantes, la verdad, cuando SNK sabía hacer cosillas con sus canciones. Con sus compositores, con sus compositores. Pero bueno, que recuperó un poco el rumbo con Cofonce, ¿eh? Sí, pero ya no le ponía aquella magia de hacer discos en Arrange ahora en tal sitio, ahora canción encantada, ya esto lo ha olvidado un poco. Bueno, seguíamos con la conferencia de Sony, salió Jack Triton para hablarnos primero de PlayStation 2, consola que están empeñados en no matar, y para darnos cifras y datos sobre PlayStation 2 y los 24 millones de jugadores que ya gozan de PlayStation Network, pero bueno, son muchos jugadores, me parece a mí. Sí, son yo muchos. Creo que esto un poco, los datos están un poco así a la alza, pero a la alza, ¡álzalos! ¿Cuántos así? ¡A grosso modo! 24. Pero bueno, como la conferencia ya había comenzado con retraso, nos estuvieron mucho por chiquitas y enseguida fueron a hablar del tomate. ¿Tomate? Uncharted 2 Among Thieves. Naughty Dog. Madre de Dios, bendito. ¡Qué maravilla de demo técnica que nos hicieron del juego con los edificios ahí destrozándose, cayéndose! Sí, se nota que han sabido mejorar todo aquello que ya vimos en Uncharted 1. Sí, con el colega Drake ahí lanzándose de ventana a ventana. Fantástico, fantástico. Pero es como un momento en el que vemos toda la ciudad desde lo alto de un edificio y es fantástico. O sea, yo creo que se supieron regalar muy bien los colegas de Naughty Dog enseñando el juego del rollo. Mirad esto, zasca, ¿sabes? Sí, impresionante, la verdad, la calidad gráfica que se enseñó. La gente iba aplaudiendo según iba pasando la demo. La verdad es que yo no sé si en la conferencia de Nintendo habían cubatitas o algo, a eso de las 10 de la mañana allí en Los Ángeles, pero en la conferencia de Sony fueron muy contentos, ¿eh? Fueron muy contentos. Pues solo fue 2 horas después, a las 10 de la mañana tampoco... No, pues el caso es que hubo aplausos hasta por Hannah Montana, ¿te acuerdas? Sí, por sí, todo. Sí. Iban aplaudiendo, iban simpáticos. Pero en el caso de Uncharted yo creo que fueron aplausos sinceros, ¿eh? Porque la verdad es que fue fantástico. Sí, nos enseñaron una parte importante jugable del juego. Yo creo que lo mejor de lo mejorcito... Para que no veamos así cosas que no nos pudieran defraudar, nos enseñan de lo mejor que tienen. Espero que no y que haya todavía cosas mejores, pero realmente vimos escenas bastante impresionantes y bien, sabemos ahora mismo que ya tenemos una beta del multijugador de Uncharted 2 a través del PlayStation Network que ya podemos un poco empezar a mojar los labios, ¿no?, de Uncharted 2. No, pero es que es fantástico, ¿eh? Uncharted 2 va a ser uno de los juegos del año. Sí, probablemente sí. Va a ser uno de los juegos del año, porque tiene una pintaza espectacular. Y estoy de acuerdo con Chache, o sea, fue seguro que lo que nos enseñaron fueron una de las grandes partes del juego. Pero yo no dudo que habrán más, porque sé cómo trabajan esta gente de Naughty Dog y seguro que no nos van a decepcionar. No nos han decepcionado nunca, no nos van a decepcionar ahora. El trailer se han centrado básicamente en la acción, enseñarnos cómo se mueve y tal, pero... evidentemente, si nos vamos a encontrar escenas así normalmente, más típica exploración, puzzles y tal, yo creo que va a ser un juego muy completo. Muy, muy completo. Muy, muy completo. Habrá que estar atentos, ¿eh? Con el Uncharted 2. La fecha para finales de este año. Fantástico. Y Mag. Mag. Mag. Massive Action Game. Que ya lo vimos el año pasado, de hecho. Nos lo enseñaron, nos pusieron la motita ahí de 256 jugadores online a la vez. Pero no nos enseñaron mucho más. La cosa cambió con la demostración in situ de este Mag, que es sencillamente espectacular. 256 jugadores en un mapeado fantásticamente grande, histéricamente grande, como queráis llamarlo, pero es que era gigantesco. Y guerra es la mejor explicación que podemos dar sobre este juego. Es guerra. 128 contra 128 y a ver quién la lía más parda. Se abren muchas dudas acerca de cómo realmente encajará todo esto en un juego. Porque parece realmente inabarcable, pero bueno, pues la apuesta está ahí, con lo cual... Yo el miedo que le tengo a este juego es realmente cuando llega a Europa, ¿no? Porque quizá aquí se nota mucho la diferencia entre lo que podría ser España, lo que podría ser los otros países en lo que es... El tipo de conexión a Internet. De conexión, y claro, si ya a veces fallaba en juegos de 4 contra 4 y tal... Imaginaos 128 contra 128, sí, sí, sí. Imagínate uno de que tenga una conexión de 4 megas, con otro que tenga una de 8, con otro que le vaya mal. Y ha sido 156 personas. 156 personas. Bueno, o sea, algo tendrán en la recámara, estos sí, saben que existe, ¿no? Contarán con ello y algo harán al respecto. Pero bueno, la conferencia de Sony continuó y Kazirai salió a la palestra para hablarnos de PSP Go. PSP Go, interesante, ya se iba rumoreando, ya se iba diciendo desde hace tiempo de la nueva reedición de la PSP, que si iba a ser PSP 2, si iba a ser una consola nueva. En este caso nos encontramos con una versión de la PSP, pero en este caso superando a lo que ya vimos con PSP Slime, ¿no? En este caso nos encontramos con una consola más fina, como siempre, más pequeña, pero ya nos encontramos con que tiene una capacidad de 16 GB interna. Cuidado, ¿eh? Que tiene Bluetooth. Uy, que uy, tiene uy. Descarga de contenido. Uy, uy, uy. Que simplemente brutal. Lo único que quizá nos encontramos así que falla es el precio, ¿no? Creo que 250 euros, que fue lo que salió la PlayStation Portable a su tiempo. Y mucho dinero. Es mucho dinero, y más cuando sé que es mejor que PSP, evidentemente, va a ser mucho mejor, pero quizá tanta innovación no creo que valga esos 256 euros, esos 249. Yo no lo creo, yo no lo creo. Me parece muy caro. Eso sí, sale ya, ¿eh? Sale ya, el 1 de octubre ya tendremos esta versión. Y bueno, una vez ya acabadas todas las explicaciones técnicas que tenía que decir Kazirai, empezaron a ya sacar los anuncios, por así, estrellas de PlayStation Portable, ¿no? Y en este caso nos encontramos ya con Assassin's Creed Bloodlines. De este juego se sabe poca cosa. Realmente solo vimos dos imágenes. Solo han salido dos pequeñas imágenes, la cual muestra un acabado bastante bueno. Muy bueno. Muy bueno, teniendo en cuenta que es de PSP y que se podrá conectar con Assassin's Creed 2. Sí. Entonces se ve que en Assassin's Creed Bloodlines habrá armas nuevas que no estén en este Assassin's Creed 2 y se podrán ir pasando de una a otra. Ahora no se sabe si la trama va a tener algo que ver o no, y que este juego saldrá en noviembre junto a lo que sería Assassin's Creed 2. Fantástico. No se sabe fecha concreta de noviembre, pero ahí está. Después nos enseñaron el... ¡Atención! El gran juego que todo el mundo esperaba desde la salida de PSP, ¿no? Todo aquel Sonyer que se llame Sonyer decía, este juego tenía que salir, lo anunciaron nada más salir la consola, o sea, Gran Turismo Portable. ¿Quién lo ha anunciado? Lo han anunciado, aunque lo único que pudimos ver fue una CG del juego. ¡Ofu! Pero bueno, ya tiene fecha de salida, que al menos ya, oye, es importante. Llegando a este punto de la vida, sí. Sale el 1 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de PSP Go. Muchas opciones online. Muchas opciones online, 500 coches y 35 circuitos. Bueno. De momento pinta bien. Si la cosa sale como se espera, será un gran título. Sí. Y uno de los, creo que podría ser uno de los mejores juegos de coches sacados en una portátil. Desde por luego. Por decir el mejor. Desde luego. Pero todo habrá de ver cómo tira la cosa. A mí me parece cachondeo, pero bueno, al menos lo han anunciado así rápido, saldrá ya. Sale ya. Como aquel que dice, ya. O sea que, bueno, por otra parte me quito el sombrero, pero sí, sí. Así con regustillo amargo, en poco tarde. Y aparte tampoco enseñaron nada del juego, o sea que te quedas más o menos con lo mismo, ¿no? Va a salir, encontraremos el juego, pero no hemos visto nada. No, no hemos visto nada. A ver qué puede salir. Y aquí llegó la... Ahí está. La gran sorpresa del momento. El momento. Llevamos semanas y semanas detrás de una cuenta atrás. Detrás de una cuenta atrás que, bueno, parcialmente ya sabemos... Nos enteramos el día anterior de lo que iba la historia con Metal Gear Racing. Y... Salió la otra parte de esa cuenta atrás. Salió la página web de la cuenta atrás. Y en la cuenta atrás, aparte de ver lo que sería Metal Gear Racing, también había otros apartados que eran desconocidos, ¿no? Y claro, esa cara de Snake o de Big Boss aún no se había presentado lo que era. Uh-huh. Y aquí Kojima salió... Otra vez. Y en este caso anunció Metal Gear Solid Peace Walker. Metal Gear Solid Peace Walker. Juego este para PSP. Juego se considera la verdadera continuación de Metal Gear Solid 3. Ambientado en 1974, en pleno contexto de la Guerra Fría. Sí, 10 años después de Metal Gear 3. Así que quizá nos podemos olvidar un poco de Metal Gear Portable. Y aquí nos encontramos con eso, un juego que ya nos enseñaron un tráiler de 5 minutos. Bastante sorprendente, la verdad. Gráficamente el juego luce muy bien. Pero muy bien. Muy bien, o sea, era lo que fue Metal Gear Portable, pero llevado al límite. O sea, yo flipé bastante cuando vi esto. También la trama, que no se sabe absolutamente nada, pero ya el hecho de ver a cuatro Solid Snake te hace que pensar, ¿no? Bueno, eso será para el modo multijugador, pero lo que sí que sabemos es que los sueños de Big Boss son de crear algo grande. Muy grande. Muy grande. Muy, muy, muy, muy grande. Outer Heaven, por Outer ejemplo. Heaven es de lo más destacable que salió del título, la verdad. Cuando escucharon la palabra Outer Heaven, yo me quedé de piedra, dije, oh, Dios mío, Dios santo. Sí. También Kojima ha hablado también en conferencias más tarde diciendo que este lo que podría considerar un verdadero Metal Gear 5. Sí, o sea, en palabras de Kojima. Realmente está involucrado en este título, no como en el caso de Metal Gear Solid Racing, sino aquí está trabajando él. Y oye, de momento espectacular. Que en Racing trabaja Imaizumi al final. El tipo de Konami, Imaizumi, sí. Que lo tuvimos también en la presentación de Metal Gear 4 y lo entrevistamos. Uno de los hijos de Kojima en esto de pero programación. En Peace Walker se va a mojar la braga. Es el que se va a mojar de verdad. Y bueno, de momento del juego que saldrá en 2010. Sí. Y aparte de todo el tráiler, después el típico numerito de cajitas de... Bueno. Fantástico. Divertidísimo. Flipante. Ya, seguramente que poco a poco nos iremos entrando de más detalles acerca de este Metal Gear Solid Peace Walker. Pero que yo creo que realmente, hay que seguirlo realmente, hombre, porque a pesar de que todos los reproches que podían haber a su anterior entrega por Table Ops, que no fue mala en absoluto. Para nada. Quizá hay que seguir este juego a ver cómo sale y a ver si es verdad que será el verdadero Metal Gear 5, como dice, y a ver lo que sale de él. Uh-huh. Y bueno, Resident Evil Portable. Un anuncio que realmente a mí me impactó y es, no se vio nada del juego, simplemente nada. Solo pusieron el logo, Resident Evil Portable, pero fue bastante inesperado. Yo no me lo esperaba, sinceramente, cuando se hablaba más, a pesar de que decían que Devil May Cry no iba a estar en este estrés, se esperaba más un Devil May Cry para PSP, pero en este caso nos encontramos con Resident Evil Portable. No sabemos nada de él, no, pero habrá que seguirlo realmente, o sea, otro grandes títulos. Otra bomba, sí. Y quizá yo creo que en esto ha sido un poco el renacer de PlayStation, ¿no? A cara al público, pero bueno, eso ya, sí, ya sí. Lo comentaré. Es un debate que además sería interesante tener porque después de todo esto nos enseñaron un vídeo donde vimos títulos como Little Big Planet, Monster Hunter Untitled, Soul Calibur Broken Destiny, Motor Storm, Tekken 6, Fate/stay Night Unlimited Codes, Tales of Versus, Star Wars, Pangnia, Persona... En fin, la resurrección de PSP. Poca broma, es que le pusieron mucha chicha a PSP, pero muchísima, muchísima en este... Sí, sí, y aparte de los juegos que se enseñaron en este vídeo, que se enseñaron poca cosa, realmente después han ido saliendo trailers, cosillas nuevas. Por ejemplo, ya hablaremos más tarde que en Soul Calibur se ha incluido a Kratos de God of War. Sí. Se han visto cosas interesantes, la verdad. Y aparte de este vídeo, que es lo que digo, son imágenes pequeñas, vídeos cortos, pero ya te enseñan lo que se podría ser. Sí, sí. La resurrección de PSP. Una segunda parte, una segunda parte de la vida de PSP. Estuviera muerta, no. Ni mucho menos. Siempre ha ido sacando sus cosas. Pero quizá a partir de aquí han ido empezando más a meterse en desarrollo. Quizá por el hecho de que PSP Go sea una consola nueva y que Sony ha prometido muchas cosas sobre el tema de pirateo y tal, de que no habrá y esas cosas, y las compañías se hayan metido a fondo a intentar a ver si PSP volvía a los orígenes, y de momento lo están consiguiendo. En cuanto a productos, lo van a conseguir, desde luego, ahora que la gente responda o no. Eso ya es otra cosa. Y bueno, después de ya darle la caña que le dieron a PSP, pues volvieron a la carga con PlayStation 3, ¿no? Cuando ya enseñaron otro vídeo como el de PSP, pero en este caso con juegos de third parties que iban a ir saliendo para PlayStation 3. Nos encontramos con White Knight Chronicles, Batman, Brutal Legends, Drift 2, Ninja Gaiden Sigma, Mafia, Tekken 6, Overlord 2, Heavy Rain, DC Universal Online, Bioshock 2... La gran cantidad de juegos. Para decirnos un poco, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tienen, pero aquí no acaba la cosa. Esto es solo un vídeo de third parties. Después quedan ya más cosillas que quizá fuera un anuncio un poco así de mano de Rockstar, ¿no? Un juego exclusivo para PlayStation 3, en el cual solo sabemos el título. Agent. Y que será un juego de espionaje ambientado en los 70. Bueno. Nos enseñan solo el logo, pero seguro que de la mano de Rockstar podemos estar seguros de que está en un buen trabajo. Sí, sí. De momento, oye, pues un juego de Rockstar exclusivo. A ver lo que sale de él. Rockstar siempre ha sabido sacar grandes títulos. Y supongo que este alien seguirá siendo otro gran título de Rockstar. Sí, sí. De momento ponen la semillita y que la gente ya se empieza a hacer sus paranoias en la cabeza. Pero de momento saber que PlayStation 3 va a gozar de un título exclusivo de Rockstar es algo bueno. Y después ya Assassin's Creed 2. En esta conferencia vimos ya un poco más del juego in-game. Y el apartado gráfico y la jugabilidad parecía... Bueno, el apartado gráfico es muy bueno, increíble. Y la jugabilidad parecía muy al estilo del primer Assassin's Creed, pero con alguna novedad. Como por ejemplo los artilugios de Leonardo da Vinci, el tema de poder no morirte al tocar el agua. Bueno... Y más elementos que ya hemos ido comentando, porque básicamente ya se conocían, pero en el tráiler que liberaron en el E3, bastante llamativo, porque parece apuntar que este Assassin's Creed 2 tendrá algunos elementos más argumentales, que bueno, pues seguramente suplirán las carencias de lo que mucha gente se quejaba de la primera entrega, que era un poco repetitivo y tal. Bueno, pues parece ser que Assassin's Creed 2 parece que esto lo va a corregir. Del juego, la fecha, pues noviembre, igual que Assassin's Creed Bloodlines de PSP. Y de momento, interesante. A la gente que le gustó Assassin's Creed 1, seguro que le va a encantar Assassin's Creed 2. A mí. Y a la gente que no le gustó Assassin's Creed 1, que le den una oportunidad a este Assassin's Creed 2, porque de momento pinta maneras, la verdad. Después de este momento, Square Enix salió a la palestra para enseñarnos Final Fantasy XIII otra vez. Otra vez. Nada nuevo, casi el mismo tráiler. Pero en realidad fue muy corto. Lo destacable no era esto. No, porque en sí fue un tráiler cortico. Salió el pollo chocobo otra vez. El pequeñico. Lo destacable es otra cosa. Ese. Es el anuncio de Final Fantasy XIV. No acaba en el 13. Va a salir, pero ya anuncian el 14. El 14, ¿eh? El 13 aguito aún no se sabe nada. Va a salir el 13. Tampoco. Yo me quedé plantado en la silla. Yo cuando no sé cuántos Final Fantasy hay ya entre manos. Yo ahora mismo no controlo. Yo cuando empezaron a verse cosas y la gente ya decía nuevo Final Fantasy, yo pensé Final Fantasy 14. Y después pensó mi cabeza, espérate un momento, porque también tienen entre manos Final Fantasy 13 Ajito, 13 Final Fantasy versus 13, pero no. No sé por qué, Square dijo, Final Fantasy 14. Online. Va a ser un juego masivo online. Para PS3 y PC. Para PS3 y PC exclusivos. Aunque ahora Square Enix ha dicho, que nosotros no hemos dicho nada y que este juego puede salir en otras consolas. En otra consola. Básicamente en otras, pues no creo. Sí que saldrá. Bueno, y como Sony no podía ser menos y lleva años y años copiándose de sus competidoras. Hay que ver, todo el mundo se copia con lo mismo. Todo el mundo con lo mismo. Bueno, todos se copian, pero Sony se lleva la palma. En este caso, quizás sí. Y la puta Nintendo que vaya a hacer una consola. Se han copiado del Ralph Baer. Qué payaso. ¿Tú crees que esto tenía algún sentido aquí? ¿O? No sé. ¿No crees que sobraba un poco? Es que solo quería parecer original. Ya, pero quería decir Ralph Baer para demostrar que sea algo de videojuego. Ahí está, muy bien. La sinceridad es importante, 20 puntos. El caso es que como Xbox había innovado con el tema de Project Natal y pues Wii pues ya tiene todo los deberes hechos con su Wii, Wiimote, Wiimotion Plus, etcétera, pues Sony no podía ser menos. Y Sony también se apunta al carro de los accesorios para juegos de estos de jugar un ratito, etcétera, con PlayStation 3 Motion Controller, una especie de evolución del EyeToy o qué es del Wii Play, bueno, del Wiimote, perdón. En el momento este de la conferencia entraron los que serían los programadores de esto y sacaron dos mandos muy parecidos al Wiimote. Pero con una pelota arriba, ¿no? Parece un dildo. Estéticamente son horribles. Patéticos. Desde mi punto de vista. El color es rosado y azul. Bueno, en ese caso pusieron lo que sería una demo técnica. Unas cuantas demo técnicas. ¿Cómo funcionaría el Motion Controller? Unas con mejor resultado que otras. Sí. Y, hombre, la verdad es que lo que sería la captación de movimiento del mando y la utilización del EyeToy y tal... Da la sensación de que es mucho más fluida que con el Wiimote, ¿no? Sí. Realista. Por lo menos capta muy bien los movimientos y parece... De momento parecía a escala 1-1, la verdad. Uh-huh. Pero, claro, a ver, es una demo técnica. Esto ya está más que programado. Claro. No nos enseñaron nada, o sea, no nos enseñaron un juego que funcionara con estas características... No. Quizá un poco vacío, ¿no? O sea, sí, muy bien. Vacío. Muy bien, pero todo vacío. O sea, sí, una habitación vacía en la que cogemos una pistola del suelo y mira cómo disparamos a la pared. Y mira cómo disparo a la espada esta que hay en el suelo y rebota. Ahora cojo la espada, hago los movimientos. Bien. Pero esto cómo se moverá en un juego de verdad. Sí, pero yo creo, Edu, que lejos de parecer vacío, a mí me pareció... mira Nintendo lo que he hecho con lo mismo que tú y lo hago mejor que tú, cuando justo antes, 2 horas, enseñan el Wiimote con el juego de arco en el Wii Sport Resort y pillan los de Sony y hacen una especie de demo técnica con el arco impactando las flechas en objetos reales. Sí, y también el hecho de esta demo técnica del juego este de atacar y cubrirte, como van utilizando lo que serían los dos controles, ¿no? Sí, como no, y es fantástico. En este caso utilizamos los dos controles y los dos captan el movimiento bastante bien. Muy bien. La verdad es que, a ver, lo que decimos siempre, ¿no? Cuando veamos un juego que aplique esto bien, comentaremos más, ¿no? Pero de momento bastante bien, ¿no? Muy bien, de momento Sony pone su apuesta encima de la mesa en cuanto a este especie de subnegocio se refiere. Y... esperemos que no se olvide rápidamente de él, como pudo pasar con EyeToy y esta gente. Nos reímos bastante con las demos técnicas, sí. Pero bueno, sí que yo me quedaría con lo que tú has dicho. En el fondo, una demostración algo vacía, ¿no? Aunque sí que es verdad que nos dejó buen sabor de boca, pero bueno, todavía no hay que echar las campanas al vuelo porque no... Sí, pero al contrario... No he visto nada. Al contrario que el Project Natal, que usa distintas cámaras con reconocimiento de voz y demás... Aquí el PlayStation 3 Motion Controller usará una nueva cámara de EyeToy con este controlador que además detectará los movimientos que hacemos desde la cámara aplicándolos a la perfección. Y aquí seguramente ya será pues un accesorio más, tendremos el mando, no se van a centrar en esto como sería Microsoft y su Project Natal, van a dejar esto igual. Y es eso, no se van a centrar únicamente en sacar juegos, sino es un simple accesorio con sus juegos third parties o propios de Sony que vayan saliendo con esta aplicación. Se dijo de fecha a lo largo de la primavera de 2010. Y aquí salió un juego de esos customizables al 100%, uno de esos juegos que se podría decir crea, juega y comparte. Sí. Uh-huh. Mod Nation Racer. Little Big Planet en coches, básicamente. Sí, podría llamarse una mezcla entre el estilo Mario Kart y Little Big Planet. Vamos, nos encontramos un juego en el que ya nada más enseñarnos, nada más poner la demo, ya vimos cómo se podía crear un personaje. Se podía crear bastante bien, podías hacer barbaridad y realmente en la demo salió un personaje muy carismático. Un mono con apariencia humana, pero era un mono. Era impresionante aquello. ¡Un macaco! Pero lo empezaba bien con el carisma del personaje, decir, oye, ¿cómo es customizable? Es que a Lego estas cosas le vuelven loco. Era un mono con forma de humano, o sea, era impresionante aquello. Le vuelve loco. Y después ya empezaron lo que sería... Quizá lo más interesante del título, ¿no? Que era el editor de carreras, el editor de mapas. La verdad es que el editor de mapas era muy completo. Yo realmente flipé. En principio nos enseñaron un campo verde y a partir de ahí ya podías hacer lo que te diera la gana. El circuito podía dar 8 vueltas. Sí. Puse un montón de objetos por el escenario y sobre todo, lo mejor, las ovejas. Las ovejas en el escenario. O sea, podías cascar vaca ovejas. Killers. ¿Qué vaca? Las vacas del Mario Kart. Ah, ¿qué? Las vacas. ¿Qué era lo mejor que tenía? ¿Para qué quieres vacas del Mario Kart teniendo pudiendo poner ovejas en modo Nation Killer? Es que, es verdad, ¿para qué quieres vacas del Mario Kart pudiendo poner las ovejas que te den la gana por la carrera? Yo realmente después he visto el juego en sí y de momento bastante interesante, la verdad. Después enseñé un poco cómo funcionaban las carreras. Y a mí me dejó bastante impresionado, tanto a nivel técnico como a nivel customizable. Espero que la gente le dé mucho apoyo, que no le pase como a Little Big Planet, que después la gente lo deja un poquito de lado. Supongo que este juego tendrá más. Quizá se jugará más por el hecho de ser de carreras, sí, y no tener un argumento y simplemente jugar, hacer carreras y avanzar. Uh-huh. Yo de momento perfecto, la verdad. Es una copia del Mario Kart y va a funcionar seguro, porque es una copia fantástica. Llega el momento final de la conferencia, cuando todo el mundo pensaba que esto... Así no podía acabar la conferencia, A pesar de que iban bien los tiros, pero faltaban cosas por mostrarse. Efectivamente, Trico. Los tres grandes títulos que le quedaba Sony. Trico. El proyecto Trico. Proyecto Trico. ¿Trico? ¿En qué se materializó Trico? ¡Trico! Pues Trico, el proyecto Trico ya tiene nombre. ¿Cómo se llama? Y en este caso se llama The Last Guardian. The Last Guardian. ¿The Last Guardian es el bicho? El bicho. No, supongo que sí. El niño puede ser el guardián del bicho también. Bueno, nos enseñaron parte del tráiler que vimos en hace unos días, que se parecía que estaba filtrado. Sí, se ha filtrado. Y aquí vimos un tráiler quizá un poquillo más extendido, uh-huh, pero simplemente se vio esto, no dieron fecha. El bicho grande con patas de gallo y cabeza de perro. Yo solo sé una cosa, el bicho muere, evidentemente. Quizás el bicho debe morir, porque es que ¿qué sería, pata, ¿qué Trico? Sería de este juego si el bicho no muriera? Tenemos una llamada. ¡Dejad en paz a Trico! ¡Sois vosotros quien lo estáis matando! ¡No! ¿Pero quién es? Soy Susana, de la de Trico, la última guardiana de Trico. Pero a ver, Cari. El bicho va a morir. No. El bicho muere, Susana. Seguro, seguro. No. Es que no tiene más. A ver, ¿vosotros dónde habéis visto que muera? En ninguna parte, no tiene por qué morir. Sois vosotros que lo estáis asesinando. Dejad a Trico en paz. Es una mascota adorable. Es horrible, Susana. ¿Qué? Es un pollo con cabeza de perro. No. Y con alas. Tienes corazón. Con unas orejas de murciélago. Pero si a ti te gustan los Pokémon. Pero esto no es un Pokémon. Pero es muy mono. Es tan mono que no puede morir. Va a morir. Que no va a morir. Cari, mira, es muy simple. Dejar de matar a Trico. Es muy simple. ¿Tú quieres que el juego sea legendario? Sí. Pues mata al bicho. Pues tienes que matar al bicho. Pues mata al bicho. En el último momento del juego. En el último momento del juego, cuando ya pasan los créditos y tal, pues saldrá un huevo. Mata al bicho. No, sale un huevo. Porque antes de morir dejo un huevo. Entonces saldrá otro bicho de estos. Pero el bicho muere. El bicho muere. Dejar a Trico en paz. No se ha hecho nada. Es adorable. Solo ser adorable es lo que has hecho. Pero, ¿has llamado para esto? Sí, para defender a Trico. Pues nada, Susana. Buenas noches. Joder, buenas noches. Hala, que os vaya bien. Bueno, el bicho va a morir, diga lo que diga Susana. Diga lo que diga Susana. Sony se va a forrar y el Trico muere. A vender peluches. Según la gente del Temico, como no, han querido remarcar que la grandeza del título será interactuar con el bicho en cuestión, ¿no? Ahora podremos ir por aquí, pues vamos a utilizar el bicho para poder volar. El trico. Bueno. Y esto, vamos a poder interactuar mucho con él. También le tendremos que dar de comida, sí. Le tendremos que duchar. Encariñarte con él. Según el cariño que tengamos con él, el trico se portará de una manera o de otra, ¿no? Te sabrá peor o mejor que muera. Efectivamente. Y bueno, después de esto, ¿qué iban a enseñar Sony? El postre. ¿Qué le quedaba a Sony más? ¿Qué es aquello junto a Gran Turismo Portable? ¿Qué le falta a PlayStation 3? ¡El Notitas! El personaje del E3. Pues entra Yamauchi en escena y entra un Notitas al lado con un folio, un blog de notas. Y Yamauchi va hablando en japonés y él va apuntando y va traduciendo. Pero no levantó la vista en ningún momento. Se ceñía a traducir lo que decía el amigo Yamauchi. ¿Y Yamauchi qué nos iba a enseñar? Gran Turismo 5. Gran Turismo 5. Pero a que no adivinan la sorpresa que supuso Gran Turismo 5. ¿Cuál? Que nos enseñaron una CG. No me digas. Sí, nada más. O sea, una CG, no, ni fecha de salida, ni nada. Ni demo, nada. Una CG. Vaya. Una CG de que lo único interesante que pudimos ver... Interesante, muy interesante. Son las licencias de varias cosas. Por ejemplo, la NASCAR. La NASCAR americana. El Championship. Bien. Y oye, que esto está bien, ¿no? Licencias en un juego de Gran Turismo. Y aparte que nos dijo que los coches sufrirían daños. ¡Hombre, bien! Es una cosa que ya se iba diciendo últimamente y puede ser que al final, sí, los coches sufran daños. Y lo siguiente será implementar un micro decente a la Wii, supongo, ¿no? Que se ha llegado a 2009 y tal. Pero bueno, seguimos como siempre, no tenemos fecha de salida. Uh-huh. El año que viene, en teoría. El año que viene, en teoría, pero bueno, no hay nada concreto aún. Puede que el juego se retrase, puede que no, ya lo iremos viendo. Pero la verdad es que es una de las apuestas de Sony y aún me cuesta creer que no hayan sacado algo más de este Gran Turismo. Porque la verdad es una de las apuestas que tendrían que haber explotado más. Uh-huh. Y ya como último, como el gran juego, como la bomba, enseñaron God of War 3. El último anuncio. Y este último anuncio llega en forma de demo. Una demo que nos enseñaba más o menos cómo sería la jugabilidad, gráficamente y etcétera. Sí, simplemente gráficamente el juego luce perfecto. La jugabilidad es digna de cualquier God of War, o sea, excelente. Vamos, nos encontramos con aquello que el fan de God of War quería ver, ¿no? Acción por todos lados y con gráficos impresionantes. La demo nos enseñaba varios enemigos también, los enemigos que nos podíamos encontrar, varios combos, armas que utilizaría Kratos. Y la verdad es que el juego de momento luce muy bien. Gore también se puede decir que el juego evidentemente va a salir para mayores de 18 años. Y es muy gore. Y la verdad es que, bueno, el juego saldrá en marzo del 2010 y de momento yo creo que es de los mejorcitos juegos que se han visto de PlayStation 3, uh-huh. a excepción de, efectivamente, Uncharted y más juegos que irán saliendo. Pero de momento yo me quedo con God of War 3. Siendo un poco quisquilloso, quizás algo como lo visto ya en las anteriores entregas de God of War, pero infinitamente más espectacular. Sí, es God of War elevado al máximo. Sí, y muy poca novedad, porque no se ha visto mucha novedad, la verdad, en comparación a los otros God of War, pero está elevado al más no poder con la capacidad de PlayStation 3, la verdad. Uh-huh. Y nos dejaron con las ganas de un bicho al final del todo. Sí, sí, sí, sí. La gente se lamentó y todo, sí, ¿eh? Pero bueno, ahí nos dejaron con las ganas de más. Con las ganas de más. Sí, bueno, pues así acabó la conferencia de Sony. Sí, después vendrían otras conferencias, la de Ubi, la de Electronic Arts, la de Konami, la de todas las empresas que se dieran cita por allí que les apeteciera hacer una conferencia. Pero las tres importantes, evidentemente, son las tres grandes: Nintendo, Sony y Microsoft. Bueno, acabado este repaso, vamos a hacer un repasito también, pero muy, muy rápido, muy rápido, sobre otras noticias que aparecieron en este 3. Unas pocas noticias importantes y enseguida valoraciones sobre este 3 y el final del programa. Edu. Dragon Ball Rayen Blast. Ya se ha enseñado el primer tráiler de lo que sería este Dragon Ball para 360 y PlayStation 3. Y quizá la primera impresión es un poco frustrante ver que simplemente es Dragon Ball Tenkaichi 3 en alta definición. Ajá. La verdad, a mí no me ha parecido para nada bien lo que ha hecho Namco Bandai. Y la verdad es que se podía haber matado un poco más. Bien. Un poquito. Bueno, también Nintendo enseñó Sin and Punishment 2, lo que sería la segunda parte de Sin and Punishment aparecido en Nintendo 64 con gráficos de Wii adaptado al Wiimote. Y también otra buena, muy muy buena noticia, que claro, sería una semana normal, pues noticia pues igual de portada o de la primera página, pero claro, eclipsada por las grandes noticias del E3, pues se queda aquí en un reducto, que es la llegada de Perfect Dark, el Perfect Dark original, al Xbox Live Arcade a finales de año. Y esto será con la novedad de los 1080p de resolución, y el resto del juego pues exactamente igual, con lo que suponemos que no tendrá online. Pero bueno, ya está bien, 1080p de resolución, una muy buena noticia. Siguiendo, Konami en su conferencia anunció 4 títulos desarrollados por Hideo Kojima y su Kojima Productions. Entre ellos, Metal Gear Arcade, una recreativa que saldrá para el país nipón sobre la franquicia Metal Gear. Se supone que tendrá funciones online incluso, así que a ver qué sale. Konami, que uno de estos juegos, de los 4 juegos que iba a prometer Kojima, pues anuncia Castlevania Lord of Shadows. Lord of Shadows, que era el juego que estaba trabajando Mercury Steam, pues se le ha añadido el Castlevania adelante y nos encontramos pues eso, con un Castlevania que la gente dice que se está desarrollando más el estilo occidental, pero yo es lo que digo, acordaos de antes de los diseños de Simon Belmont y esta gente que era totalmente occidental, uh-huh. Simplemente ha retomado un poco lo que era antes. Ajá. Sí. Sino tomar en cuenta de que también mucha gente dice que simplemente la coletilla Castlevania se le ha añadido leante y este juego no era un Castlevania. Pero bueno, al final, de momento a mí lo que me ha dado la impresión es de ver un Castlevania. Uh-huh. Un Castlevania muy por el estilo de los juegos vistos en PlayStation 2, pero mejorados al más no poder. Pero eso ya era un Castlevania, así que realmente yo de momento cruzo los dedos. Crucemos los dedos. Y que sea un gran juego, que seguro que lo será. Bien, sigamos. Servicio Xbox Originals, que va a cerrar sus puertas con un último título del cual se especula que sea Halo 2. Así que no veremos más juegos de Xbox Originals en la consola blanquita o negrita de Microsoft, o rojita si tenéis la edición de Resident Evil 5 o de otros colores que ahora mismo ni me acuerdo. Sigamos. Y es que Miyamoto hizo, después de la conferencia de Nintendo, una reunión privada con medios de prensa para decir todo lo que el día anterior y después de la sorpresa que causó el boom de la conferencia de Nintendo, pues tenía, ay, perdón, de Nintendo, de Microsoft, pues las cosas que tenía que hacer un poco para sacar la cortina de humo. Y entonces dijo que pues había un Pikmin 3 preparado y había también un Zelda nuevo en preparación. Que eso pues es bastante importante, sospechoso también. Porque, hombre, tener un Zelda nuevo entre manos es noticia pues digna de una conferencia, y un Pikmin 3 pues por qué no. En cambio pues se dejó para ese espacio más privado donde Miyamoto enseña las vergüenzas, ¿eh? Yo tengo mi particular teoría, y es que eso, la noche anterior se pusieron de acuerdo Iwata, Miyamoto y Rigi, y dijeron que hay que hacer algo, señores. O sea que vamos a liar la gorda en nuestra conferencia, vamos a anunciar que tenemos esto, esto y esto, ya está. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también. No me extrañaría que Zelda fuera un anuncio a posteriori, después de ver lo que se estaba cociendo en las conferencias de Microsoft. O sea que así está la cosa. Bien, nos felicitamos porque tenemos en preparación un nuevo Zelda del cual absolutamente no sabemos nada. Pero bueno, ahí está, Zelda de Wii con Wii Motion Plus. Y bueno, pues hace poco ha salido un trailer con lo que sería Soul Calibur Broken Destiny, y en este caso nos encontramos con una novedad bastante interesante. Y es ni más ni menos que Kratos, personaje de God of War, que hará aparición en esta saga. Decir que en el trailer quizás es de los más extendidos que se ha visto de Soul Calibur, y nos encontramos ya con combates realizados y simplemente yo creo que impresionante. La verdad es que el apartado gráfico del juego deslumbra por todos lados. Y que de momento yo creo que es una de las grandes apuestas para PlayStation Portable. Uh-huh. Fantástico. Monkey Island, Tony. Que sí, que saldrá al final en Xbox Live, en PC y Wii. Con una nueva coletilla de Tales of Monkey Island. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya solo el hecho de volver a disfrutar de estos juegos es buena noticia. Y esperemos que estén a la altura de los clásicos que vimos hace ya más de 15 años. Y acabando, The Legend of Zelda Spirit Tracks. ¡Chuchu! Nuevo tráiler con, pues, siguiendo el estilo del anterior y viendo el cambio barco por tren y poca cosa, por no decir ninguna novedad más. Simplemente nos dicen sigo vivo, Zelda cercanía Renfe, Zelda chuchu, como le queráis llamar. Para Nintendo DS es el Zelda que se está preparando para la portátil de Nintendo. Y Capcom confirma que los planetas también llegará a PlayStation 3, ¿no? Como ya anunciamos en Arcadia Gamers, que nos atrevimos a decir, y era evidente, yo lo veía muy evidente, que los planetas iba a llegar a PlayStation 3, pues sí, PlayStation 3 tendrá su ración de los Planet 2 a principios del año 2010. Así que tenedlo en cuenta. Y acabamos con la noticia de que Metroid Prime Trilogy va a llegar a Europa. Y será el 4 de septiembre. Pero no sabemos nada sobre el precio. Recordemos que es la recopilación de Metroid Prime de GameCube, Metroid Prime 2 hecho desde GameCube y Metroid Prime Corruption de Wii, con la resolución 480p para las entregas de GameCube. Como decía Edu, lo que no sabemos es el precio. Bueno, y acabado este repaso a todo lo que ha dado de sí este 3 o lo que llevamos de él, la semana que viene acabamos de cortar de limar todo lo que queda de E3, vamos a dar nuestra pequeña valoración de E3 con algunas personas invitadas y acabaremos el programa. Bueno, pues una pequeña valoración del E3 por mi parte, y es primero empezar con un pequeño ranking, y desde mi punto de vista, en primer lugar estaría la conferencia de Microsoft. Sí. En segundo lugar la conferencia de Sony, y en tercer lugar la de Nintendo. Ajá, pues ya no va a hacer falta que diga la mía. La mía tampoco. Yo creo que... Mayoría absoluta. Bueno, pues consensuado el ranking de mejor conferencia, peor conferencia, es en tercer lugar Nintendo, después Sony y primero Microsoft. Y bueno, mis razones son porque yo creo que, a pesar de que no esperaba que Nintendo apoyara tanto en esta conferencia el juego hardcore, no lo esperaba, pero lo deseaba. Sí. y ha apostado por juegos que van a mantener a algunas personas sin vender aún su Wii y aún, bueno, pues seguramente apostando también por el mercado casual, pero sin olvidar todavía que tiene un fuerte y potente mercado hardcore que le sigue y que le tiene muchas esperanzas, con juegos como Mario Galaxy, The Conduit, Metroid Prime, etcétera, etcétera. Y que, bien, seguramente a priori podríamos decir en primer lugar Microsoft, después Sony, y a muchos puestos de distancia Nintendo, pero no, yo creo que en tercer lugar Sony por encima, haciendo una conferencia que realmente pues pone toda la carne al asador, porque realmente tiene que echarle el resto a lo que le queda a Sony, es efectivamente confirmar a PlayStation 3 como una consola con buen catálogo. Eso ya es la trayectoria de estos meses, pero ahora realmente la que está partiendo la pana y la que tiene sartén por el mango en este sentido es Microsoft. Y pues realmente Microsoft a mí me ha sorprendido, ¿eh? Yo creo que es un E3 con conferencias muy, muy potentes, como hemos dicho al principio del programa, históricas. Un E3 que se vuelve a poner otra vez en el punto de mira mundial de las ferias, que vuelve a crear la expectación que creó antaño. Y que las tres grandes compañías se han comportado, han enseñado todo lo que tenían que, o todo lo que podían, o todo lo que creían que debían enseñar, y lo han hecho bien, y bien preparado, sin cutreces, una puesta en escena de Microsoft y de Sony, yo las destacaría, la de Nintendo creo que un poco más pobre, la puesta en escena de la conferencia, que también importa, todo eso suma, y destacar sobre todo, pues eso, como decía, la conferencia de Microsoft, por la calidad del software mostrado, y por, sobre todo, porque el Project Natal me ha dejado fuera de juego. Y esa es mi opinión. Tony, Edu. ¿Quién empieza, Edu? ¿Tú? Bueno, empiezo yo. A ver, el orden, como ya he dicho, primero Microsoft, segundo Sony, tercero Nintendo. Microsoft, en verdad, me encantó lo que enseñó, ¿no? Teníamos la parte para los jugadores hardcore, con el caso de encontrarnos la demo de Call of Duty, que simplemente fue impresionante, nos dejó a todos con la boca abierta. Y varios juegos que, aunque esperábamos su aparición en este E3, ¿no? No nos dejaban de sorprender. Y después, los títulos que guardaban secreto. La verdad es que Halo fue un título que nadie se esperaba, ver un nuevo Halo en Xbox 360. Y la verdad, también quizá el hecho del Project Natal, ¿no? Que fue lo que nos dejó más a todos un poco así, diciendo, hostia, esto puede ser... ¡Hostia! ¡Inieste! Esto puede ser la revolución que en principio iba a ser Wii, y al final no puede ser este Project Natal, ¿no? Quizá lo único que he hecho en falta, mejor de la conferencia de Microsoft, es que, claro, Project Natal no sabemos si va a salir bien, si va a ser lo mejor, si va a ser lo peor, pero quizá es con lo que primero te quedas, ¿no? Porque te quedas pensando, y si esto sale bien, ¿Qué pasará en un futuro? Claro. ¿Qué es lo que hará? Ahora Bungie también se ha puesto las manos con este Project Natal. ¿Qué podría ser esto? Y con lo que va a quedar, ¿no? Después Sony quizá me sorprendió más por el hecho de la reacción de la gente cuando primero vio el catálogo de PSP, ¿no? Que fue un, pues al final me voy a tener que tomar en serio a esta consola, porque no ha demostrado lo que tenía y ahora está empezando a sacar todo un potencial increíble. Sí, sí. Ya no solo el hecho de compararla con Nintendo DS ni nada, ¿no? El hecho de encontrarte una cantidad de títulos increíbles, de juegos que se están programando, como ese posible Resident Evil Portable, que ya están confirmados, y decir, madre mía, cómo está yendo la consola, ¿no? Aparte, quizá el anuncio de PSP Go, que era demasiado cara y todo el rollo, pero dejando eso de lado, lo que enseñaron de PSP fue impresionante. Y lo de PS3, pues, francamente, lo que tenían que enseñar. Sí, sí. Uncharted 2, Assassin's Creed, todos los juegos que en realidad demuestran que PS3 es una gran consola y tiene que estar allí. Quizá a Sony le baja un poco, no da igual con Microsoft, por el hecho de que grandes títulos estrella, como podría ser este Gran Turismo 5 o Project Rico de Last Guardian, es que no se viera nada más de esos títulos. Que te quedabas con una CG y cuando acababa te quedabas y ya está. Quiero ver algo más. Y encima de esos dos títulos no tienes fecha en concreto, ¿no? Y el caso que más me escandaliza es el de Gran Turismo. Porque es un juego que en realidad si se anuncia con la salida de la consola, ¿por qué estamos esperando tanto? Es como lo que dice Tony, ¿no? En el transcurso de que se está programando Gran Turismo 5 ya hemos visto dos Forza Motorsport. Es un poco... no hemos visto tres de milagro. No hemos visto tres de milagro. Encima hemos visto un Project Gotham también de por medio, que es otro título a los cuales Gran Turismo tiene que hacer competencia. Y quizás a Sony le faltó eso, ¿no? Un poco más de brillantez en enseñar los títulos un poco más de lo que tiene, ¿no? Y también el hecho de, por ejemplo, el caso del Controller Motion de PS3, que también es el caso como Project Natal, pero llevado a lo mínimo. O sea, enseñándonos nada, yeah, o enseñándonos mucho. Pero ese mucho que enseñaron... Vas quitando cosas, es que dices, es que la habitación está vacía. Es que el juego no tiene nada. Bueno. Entonces, ¿qué me enseñaron? un 8-Oi mejorado con un Wiimote, ¿no? Por eso quizás Sony hay que... No se puede igualar a Microsoft por eso, ¿no? Y a pesar que el glamour que tenía Microsoft enseñando a Beatles... Y todo esto no lo tuvo Sony. Aparte sí, que los Steven dos... Spielberg, Steven Spielberg, no lo hemos dicho. Y bueno, pero quizá las dos tuvieron una puesta en escena increíble, con una música acorde impresionante y con una puesta, pues eso, enseñando vídeos, enseñando trailers. Y quizá la de Microsoft me hizo más gracia por el hecho de que en ningún momento se basaron en cifras para enseñar las cosas. En caso, eso es cierto. En caso Sony y Microsoft, ahí Sony y Nintendo sí que se basaron en las cifras y se tiraron un buen rato mirándolas y diciendo, mira lo que vendemos, mira lo que tenemos. Microsoft no lo hizo y para mí fue impresionante en este tema. Y Nintendo quizá la bajó más por el hecho de, aparte de sus lanzamientos estrella o sus grandes juegos que no sabíamos nada, el caso de, por ejemplo, este Metroid o Golden Sun, que fue totalmente sorpresa, Golden Sun sobre todo, pensaba que se habían olvidado de la saga, la verdad, y en este juego lo encontramos otra vez. Quizá no sé si es que la vi muy forzada por el hecho de Microsoft. Por el hecho de Microsoft enseñar lo que enseñó. Porque sí, enseñaron Mario Galaxy 2, pero enseñaron un tráiler que quizá sí te ponía los pelos de punta, pero no enseñaron nada más de lo que vimos un poco en Mario Galaxy, ¿no? Y quizá yo esto lo vi quizá demasiado forzado, a pesar de que Chache lo pudiera adivinar o tal. Lo vi demasiado, un poco forzado, la verdad. No sé si en realidad lo tenían planeado hacer y, hostia, pues tenemos que enseñarlo ya, porque Microsoft nos está dando. Y la verdad es eso, o sea, aparte de este Mario Galaxy 2, este Golden Sun, este The Cops, el Metroid, aparte de eso, no hay mucho más a lo que agarrarte, porque sí, New Super Mario Bros. Puede ser un título divertido, pero si no sale en descargable, si te hacen cobrar 50 euros por él, y encima sin online... No veas el Edu cuando le da por hablar, ¿eh? No, pero es cierto, joder. Sí, que reflexiones, ¿eh? Es que tiene más razón que un santo el cabrón. Si te da por jugar online, no puedes, o sea, te quedas un poco así, ¿no? Voy a invitar a tres amigos a jugar al Mario Galaxy, al New Super Mario Bros., vamos a estar riéndonos tres un ratico, pero no me voy a pasar el juego porque mis amigos no van a quedar más rato conmigo para jugar. O sea, ellos tienen su propio juego, ¿no? Porque yo soy un amargado que se va a quedar aquí jugando y mis colegas se van de fiesta. A ver, efectivamente. ¿Tú qué? ¿Ya se ha acabado? Espera. Uy, que tiene todavía más. Que tiene más cartuchos. Bueno, no sé, que es la 1:10, ¿eh? Bueno, y tenemos aquí invitados. Claro. Es rapidito. Aparte de este New Super Mario Bros., un Wii Sports que te enseñaba un Wii Motion Plus, pero... sin nada, porque enseñar el Wii Motion Plus con un Wii Sports en realidad no, para mí es como enseñar nada, porque yo juego a básquet, podía jugar a básquet igualmente con el Wii Motion, sin el Wii Motion Plus. Jugar a golf, ¿para qué quieres mejorar el sistema de golf? Si ya lo tenías, a pesar de que podías hacer trampas o no te daba bien el mando, pero da igual, podías jugar. En realidad no me enseñaron nada con el Wii Motion Plus, y aparte, ya probándolo piensas que estas cosas podían fallar y que los juegos podían ser automáticos y todo el rollo. Y aparte de esto, de ese en sí, ¿qué enseñó también de ese? El COPS. El COPS. Pero eso ya lo has dicho. No, no, pero recatando un poco más en el catálogo de ese, aparte del tío. Aparte del COPS, te enseñaron un Kingdom Hearts que ya hace una semanita que ¿sí? está rodando en Japón. ¿Cierto? Simplemente... te remarcaban que iba a salir en otoño en Occidente. Desde ese poco más enseñó, aparte de Mario Luigi, Donkey Kong. No sé, o sea, sí que la recta final de la conferencia de Nintendo retomó el rumbo de muy buena manera. pero quizá le faltó un poco más de catálogo, enseñar un poco más de las cosas que sabe hacer Nintendo. Tampoco enseñaron juegos que, a pesar de que no puedan vender o no venden tanto, también a la gente le gusta, ¿no? No sé, algún tipo de Mario Party o cosas así, no sé. Bueno, cállate ya, ¿no? Tío, déjalo. ¿Pero qué acaso está mintiendo? Se ha tirado cuarto de hora de monólogo el tío. ¿Pero acaso está mintiendo? ¡No! ¡El pavo! Bueno, habla tú. Bueno, a ver. Bueno, me pillas un poco así fuera de juego, pero... Para mí el orden es el mismo que ha dictado Chache, eso para empezar. Y para seguir, empezando por Microsoft, decir que abren la conferencia con un juego multiplataforma, como es The Beatles Rock Band, mera fachada para meter después a los Beatles y liarla pardísima en cuanto a la prensa generalista, lo que hemos comentado durante todo el programa. Pero decir que Microsoft yo creo que ha sido la número uno. Lo ha abordado. No solo en cuanto a los juegos que ha mostrado, las cosas que ha mostrado, sino que también cómo lo ha montado en cuanto a escenario, en cuanto a puesta en escena, en cuanto a gusto musical, en cuanto a todo, dejando de lado que a mí me guste más Queen que los Beatles, yo creo que ha sido Microsoft la que ha sabido poner la motita de excelencia en cuanto... ¿A qué viene eso de Queen? A ver. Pues que Queen pusieron la música de Sony. Sony pusieron la música de Queen y... ¿Y qué? ¿Cómo que? Pues que a mí me puede gustar más Queen y decir, como me gusta más Queen, me gustó más la de Sony. Pero no me quites... Estás hablando de la de Microsoft ahora. Ay, qué pesado. En fin, que Microsoft lo puso, lo bordó todo, sencillamente. No encuentro errores en esa presentación, donde estuvimos puestos en la silla sin movernos, y creo que es remarcable el hecho de que no salieran ni Mass Effect 2 ni Perfect Dark en la conferencia, como para que sepamos que fue una gran conferencia. Y aún más remarcable es el hecho de que queden ensombrecidos cosas como Metal Gear Rising, como Crackdown 2, o yo que sé, o Final Fantasy 13, cuando te enseñan un Project Natal que puede ser verdaderamente una revolución para este mundillo, si sale bien, insisto, si sale bien. Lo que pasa es que nos da confianza para que esto salga bien el hecho de que nos lo muestren en directo, durante la conferencia de Microsoft en L3. Con lo cual yo creo que Microsoft tiene algo realmente importante, interesante que mostrar durante estos próximos 2 años, y esperemos que así sea. En cuanto a Nintendo, no os voy a engañar, amigos oyentes. Yo iba a esta conferencia, o la veía a esta conferencia, ir no hemos ido, con el listón bajo mínimos. Yo no esperaba encontrarme con bizarradas como Mario Galaxy 2, que aún no me lo creo, francamente, pero ahí está. Ni mucho menos un Metroid programado por la gente del Ninja Team, y tampoco un Golden Sun 3. Mis ilusiones iban hacia Super Mario Bros. Wii, antes de saber que iba a ser New Super Mario Bros. Wii, pero fue realmente una decepción el título. Es que parece una tontería, pero una simple palabra como New cambia muchísimo el asunto, porque ya sabiendo que es New, sabes que es una segunda parte del título de DS y no te puedes esperar gran cosa si o no te gustó. Inspirado en el DDS. Exactamente. ¿Qué os voy a decir de la presentación de Nintendo? Es que fue un muermazo, hablando en plata. Fue un sencillo muermazo. No me interesó para nada todo lo que enseñaron, casi nada de lo que enseñaron, excepto cuando se pusieron con los juegos. Pero es que creo que Cammy Dunaway no es para nada, no es una buena presentadora. No lleva bien estos eventos. No sabe plasmar nada esta mujer. Y yo creo que deberían apartarla y dejar a gente como Rigi, a gente como Iwata. Que ahí donde lo ves Iwata, pues al menos sabe llevar el ritmo de estas cosas. Pero sobre todo, Rigi Filsheim es el hombre para estas cosas. Yo de verdad no dejaba a Cammy Dunaway ni una conferencia más en lo que respecta a Nintendo. Porque de verdad que esta mujer no sabe llevar el ritmo. Me alegra de que Nintendo por eso haya reconocido al público hardcore y nos haya brindado cosas como Metroid M, Mario Galaxy 2, Cops para Nintendo DS y luego los tapados que no hemos visto todavía, que son Pikmin 3, que ya está en desarrollo, y Zelda. Con lo cual son muchísimos juegos interesantes, Factoría N, como aquel que dice, para las consolas de Nintendo, con lo cual nos podemos sentir orgullosos y deseosos de ponerle las manos a estos títulos. Pero la verdad es que me sorprendió gratamente Nintendo a pesar de lo aburrida que fue esta conferencia. Sony. Pensaba que lo iban a tener muy difícil de ponerse a la altura de Microsoft, y a pesar de que no lo consiguieron, yo creo que hicieron un papel muy digno, aunque muy pocas novedades vemos en esta conferencia. Si nos ponemos así tontitos, veremos que solo hay exclusivamente 5 novedades respecto a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 anuncios que se hicieron durante la conferencia. Solo 5 eran novedades, y cogiéndolo quizás un poco por pinzas, porque ya sabíamos de la existencia de Assassin's Creed, de Resident Evil Portable no enseñaron nada, del juego de Rockstar tampoco enseñaron nada, y todo lo demás, pues bueno, pues sí que fue sorpresa, a pesar de que The Last Guardian ya nos lo destriparán en su día. Juegazos que nos han enseñado, y remarcable el hecho de que en PSP se hayan puesto aún más las pilas, porque yo soy un defensor acérrimo de PSP y creo que la gente la menosprecia sin razón, pero la verdad es que con todo el catálogo que han demostrado durante este E3 y el mimo que le han puesto a la consola portátil de Sony durante estas conferencias, yo creo que PSP puede pegar un buen punto en lo que respecta a su fama y a sus ganas de jugar de la gente. Pero el caso es que PSP Go no me parece que vaya a ser lo que ayude a que PSP recobre más fama. Yo creo que más bien al contrario. Esperemos una bajada de precio. También un tirón de orejas a Sony por no bajar el precio de PlayStation 3 durante el evento. Y decir, pues poca cosa más, que el PlayStation 3 Motion Controller, lejos de parecerme malo, de que se copien y demás, me parece una idea fantástica. Me parece que lo han mejorado hasta un extremo realmente interesante. Y también me parece que si está copiado y lo has mejorado hasta tal punto, dejando en ridículo a Nintendo con la conferencia que hicieron 2 horas escasas antes, demostrando cosas como el arco, que lo hicieron también en la de PlayStation y demostraron que iba bastante mejor, no tengo nada que decir y me alegro de que el mundo evolucione. Así que esperemos que siga así. Un último apunte. Esperemos que el E3 vuelva. Que el E3 no baje. Sí, pero quiero decir... Se mantenga en cómo está. Y un mensajito a los periodistas o los que van de periodistas, que del rollo pesimista, ¿no? Del rollo, no, a mí me tienen que enseñar un poquito más. Yo creo que si no estamos optimistas con todos los mensajes que nos han dado estos días, no vamos a ser optimistas nunca con esto del videojuego. Así que, señores, plantéenselo, porque a mí me parece muy fuerte que la gente aún quiera ver cosas malas a este tocho de hojas que tenemos aquí, cuando es realmente algo espectacular lo que se nos ha puesto en escasas 48 horas de conferencias en Los Ángeles. Así que yo, francamente, soy muy optimista y esperemos que la cosa siga así de bien. Yo estoy contentísimo, no sé vosotros. Pero yo catalogaría este 3 de muy buena nota. Muy buena nota, es que ha sido fantástico. ¿Cómo lo catalogarías tú? Salvaje Miguel, buenas noches. Buenas noches. De Wild Games, salvaje. Salvaje Miguel. Don Miguel. Estamos, ¿Qué opinión tienes tú de este magnífico E3? Mira, a mí este E3 realmente a mí me ha parecido fantástico. O sea, escucho opiniones que dicen que ha sido bastante aburrido, que se esperaban más novedades, pero a mí me ha parecido muy completo. O sea, teniendo en cuenta el año pasado, yo no sé de qué nos podemos quejar. Desde luego. Y bueno, antes de seguir, me gustaría felicitar a Chache. Bien, muchas gracias. Pero atención, no solo porque seas del Barça y te ha ganado ese triplete maravilloso. Bien, o sea, que eso demuestra tu buen gusto. Sino, ¿por qué? Super Mario Galaxy 2. Claro. ¿Cómo diablos sabías tú que ibas a sacar ese juego Miyamoto? Ay, amigo. Pues ellos se crían y ellos se juntan. Uno tiene ya pues una experiencia en esto de predecir cosas. Tú eres un insider y punto. O sea, ¿cómo lo sabías? Eso, nadie daba un duro por eso. Porque es un insider total. Es un insider. Sí. Soy un insider. Es un insider. Yo escuché que lo decías en la radio y mira, me está saliendo espuma por la boca de las risas que me está echando. Que está diciendo, pero este hombre, ¿qué se ha pensado? Ay, amigo. Bueno, Salvaje Miguel, ¿qué conferencia crees que se llevó la palma? Hostia, difícil, ¿eh? Difícil. Realmente, a ver, está claro que la más potente fue la de Microsoft por lo bien que se lo montaron. Vale. O sea, llevarse los Beatles, llevarse, ¿sabes? Yo creo que lo que, en cuanto a presentación, fue el mejor showman. O sea, lo mejor del show. Pero yo creo que la de PlayStation, la de Sony, fue bastante potente en cuanto a novedades, ¿vale? No había ningún bombazo, PSP Go yo creo que fue un poco decepción, porque eso de ahora, tal y como está la PSP, sacar una nueva rama, yo creo que es un poco prematuro. Pero no sé, yo creo que PlayStation puso, digamos, la chicha y Xbox puso el espectáculo. Y Nintendo, pues un poquito mejor que el año pasado y poca cosa más. Sí, porque Nintendo es eso, creo que íbamos todos con el listón muy bajo. Exacto. Y... Y al final, pues, al final de la conferencia, todo hay que decirlo, hasta que sacaron el tema del Wii Vitality Center, estábamos todos diciendo, pero ¿qué mierda es esta? Pero claro, después el boom Mario Galaxy, Metroid, tal, bueno, pues al final quedó un buen sabor de boca para la conferencia de Nintendo. Pero aquí en Arcadia coincidiríamos contigo, Microsoft, sobre Nintendo, más o menos. Ese sería el ranking. Eso, bueno, me gustaría decir una cosa de la de Nintendo. Y bueno, aparte de eso de que es verdad que todos esperamos muy poco, sobre todo sabiendo que iba a salir la Cami esta. Qué mal cae, Miguel. Qué mal cae esta mujer. Es que es horrible. Es que no le cae bien a nadie. No cae mal. Es que se parece a mi profe de mates, tío. Entonces, es un estilo profe. Es verdad. Es verdad. Es un estereotipo profe. Es verdad. Es que es mi profe. No. O sea, es que es la misma. O sea, yo la veo y ya me da asco. Digo, es que la que me suspendió. Es que a mí me cae muy bien. Y es que, perdón, muy bien, he tenido la sola. Es que estoy haciendo mil cosas, no me veis. Que me cae muy mal esta mujer. Es que me cae muy gorda. Que no puedo verla. Bueno, de hecho, perdón, Miguel, que te interrumpa. Pero en el chat de Arcadia Gamer hubo un momento épico cuando volvió a aparecer Cami por la puerta. Y no me acuerdo quién fue, no sé si te acordarás, Chache. No, alguien no sé. Saltó y dijo, ¡vuelve a tu Pokéball, zorra! Fue, pero increíble. No me acuerdo quién fue, lo siento, pero la verdad es que ponte un logrito, porque yo me reí a saco. Bueno, Salvaje, ¿alguna cosa quieres destacar? Nada, yo quería destacar pues lo de Metal Gear Solid, que la verdad es que fue toda una sorpresa que lo anunciara Kojima en la conferencia de Microsoft, aunque luego finalmente sea multiplataforma, y que me gustó especialmente que por fin Alan Wake haya salido a la luz, un juego que promete, espero que no sea un Alone in the Dark, y que realmente sea lo que parece. Y ya está. Pues muchas gracias, Salvaje, por tu aportación. Y gracias a vosotros. Y a seguirle a este hombre Wild Games a las 11, ¿verdad? Sí, a las 11 el sábado. Wildgames.es. Muy bien. Sí, sí. Y a ver si echamos una cervecita ya, Miguel. Sí, cuando usted guste, que como usted se codea con las altas esferas, igual que el amigo Chache, que es Insider. Claro. Bueno, no sé, mañana he quedado con el Kojima, o sea que mañana está chungo. Tenemos que celebrar cosas. Bueno, señor Salvaje, no sé cómo lo tendrá usted en julio, pero igual el último programa de Arcadia se podría pasar usted aquí a defender defender algún bando del debate que estamos un poco teniendo entre manos. Un poco planeando. Pero bueno, ya hablaremos del tema. Gane quien gane, PlayStation 2 pierde. ¿Ya hablaremos? ¿Qué? Gane quien gane, PlayStation 2 pierde. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, porque ya hablaremos del tema. Me parece muy bien. Buenas noches, Salvaje. Buenas noches, que vaya bien, hombre. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Vas a morder el polvo, cabrón. Bueno. Será por el catálogo del juego. Ya hablaremos del tema. Ya veremos, ya hablaremos del tema del debate. Pero bueno, supongo que bueno, coincidimos con todo lo que ha dicho Salvaje, yo coincido al menos. Y eso, que bien, que Salvaje pero correcto, siempre correcto. Hombre, como no podía ser de otra manera. Ya le hemos cantado la canción. Como no podía ser de otra manera. Bueno, Salvaje Miguel de wildgames.es, los sábados por la mañana a las 11. Y bueno, ¿alguna cosita más que queramos decir sobre el E3? Sobre el E3, pues ahora mismo la verdad es que estoy un poco colapsado. Llevamos de E3. Dos horas y media. Es que es eso. Pero bueno, que tenemos una llamadita más, además. Tenemos a Jordi Jiménez de Gamers Magazine, con el cual estamos contactando ya. Si llegamos... Sí, le tenemos. Muy buenas noches. Perfecto. Jordi. Hola. Muy buenas noches, Jordi. Buenas noches. De Gamers Magazine, gamersclan.com, etc. Ya lo hemos tenido varias veces por aquí. Así que, nada, Jordi, que E3, ¿qué me vas a contar del E3? ¿Qué te ha parecido? Bueno, primero, buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Jordi, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, el E3, fascinante. ¿Cómo va el tema? ¿De qué estáis hablando? ¿Estáis haciendo votaciones, como siempre? Global. Global, porque... ¿Cómo que como siempre votaciones? Bueno, sí, de hecho, Jordi. Siempre que he entrado es una especie de lucha entre... Somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gusta la competición. A ver, vale, pues ranking de las tres conferencias. En tercer lugar, ¿en qué conferencia pondrías? De Sony, Nintendo y Microsoft. Nintendo. ¿Y segundo lugar? No me lo digas. No, espera, venga, dilo tú. Sony. Pues mira, segundo lugar, Sony. Mira, ¿ves? Pues bueno, curiosamente, tanto tú como nosotros como Wild Games coincidimos en este orden. O sea, tercera Nintendo, segunda Sony y primera Microsoft. ¿Por qué? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué sensaciones te ha dado? A ver, muy buenas sensaciones. Eso es lo primero. Sobre todo Sony y Microsoft. Microsoft en la línea de los tres últimos años... Para mí impresionante, Luego, bueno, tendrá sus cositas, pero a la hora de que llegue a España todo lo que cuentan, o que todo sea gratis, o que todo funcione a las mil maravillas, pero bueno, se trata de una presentación, se trata de que la gente se alucine, y eso lo consiguen año tras año, es algo increíble. Sí. Sony este año igual, me parece que ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que a mí me pesa mucho el tema de que lleva para mí un año de retraso como mínimo. Es decir, claro. Eso a mí me jode mucho. Yo la de este año la esperaba el año pasado. Entonces, eso, para que se me calme, pues no sé. Lo que sí que ya, hombre, me ha flipado muchísimo, pues cositas como la PSP Go, que no me la esperaba y que, bueno, tendrá sus detractores, pero me parece una buena máquina, lo que sabe hacer Sony de verdad, unos buenos aparatos. Un controller que me gusta, porque justo después de haber visto el Project Natal, que es lo mejor, o parece increíble, pues te sacan el control de este PS3 y me da la sensación de que también es muy bueno. No sé, me dio muy buenas sensaciones. También sobre todo para aprovecharlo para otros fines, sobre todo con la bolita esa. Sí, la bolita fantástica. Exacto. Y luego, pues no sé, los juegazos que ya era hora que llegaran, Sí. Sobre todo eso, sobre todo... ¿Y Nintendo? Nintendo se ha acoplado ahí en el tema de que es la líder y... Sí, sí, y nosotros tenemos, y nosotros hemos hecho, y nosotros sí. Clasificamos. A ver, a mí de Nintendo me pareció otra vez revelador, o sea, me parece que siempre tienen muy buenas ideas, muy, muy buenas ideas, porque, por ejemplo, lo de reventar el mercado fue increíble ya hace 2 años, pero es que ahora el tema de que quieran incluir a los no jugones y que quieran meter ahí, o sea, hacer una máquina que, por ejemplo, sea capaz de analizarte el cuerpo, de hacer un Wii Fit en el que... pues a lo mejor un tutor te diga lo que tienes que comer y tú puedas ir controlando tu tensión sanguínea. Sí. Todo eso me parece increíble. ¿Y una maquinita que al meter el dedito te da gustirrinín también te parece, bueno, increíble? Bueno, claro, me podría decir. No, o sea, ahí está. El tema está en que esa línea de Nintendo me parece muy bien. No como hardcore gamer, sino como algo que los tíos piensan y flipas. Pero ya como hardcore gamer sí que me da la sensación de que están perdiendo un tren increíble, porque sí. Fue ridículo el guiño que quisieron hacer a los hardcore gamers con The Conduit y tal, y la gente yo creo que flipó. O sea, a ver, The Conduit es un desastre, Mario Galaxy 2 estará muy bien, Mario 4... O sea, intentar vender Mario 4... cooperativo, ya me entendéis, el Mario, Super Mario Wii como sí. Algo totalmente revelador, es un fallo. 4D. 4D, 4D, 4D. 4D, es verdad, no me acordaba. Sí, 4D. 4D, es verdad. Yo diría 4P, ¿no? 4 players, pero bueno, no sé. Players. Sí, sí. Increíble. Y luego, pues Resident Evil Dark Side Chronicles me apetece, Dead Space Extraction también, Metroid Prime Project M me gusta... Pero bueno, a ver, me gusta como un fin de semana que no tenga nada que hacer y yo qué sé, y pasármelos, pero que están perdiendo el carro de lo que es los juegazos y todo, ¿no? Sí, sí, estamos bastante de acuerdo contigo y es un poco la tónica de lo que hemos estado hablando nosotros durante 2 horas y media de programa, o sea que... Sí. Puedo sangrar más, porque a mí... ¡Sangra, Jordi, sangra! Vamos a sangrar aquí, porque a mí, ya el año pasado, que hayan tirado de lo mismo del año pasado, el Wiimote Plus y el Wii Fit Plus no lo dijeron el año pasado, pero bueno, sí. Es la misma milonga. O sea, a mí Wiimote Plus me suena a que Wiimote no funciona. O sea, es de repente te vamos a vender por 20 euros el trasto para que funcione. Para que funcione como dijimos. Wiimote Plus. Exacto. Es la constatación de que el Wiimote no funciona. Ese sería, exacto, el titular, ¿no? De tu sangramiento. Efectivamente, eso nadie lo... o no escucho a nadie que lo diga, pero todo el mundo calla cuando escucha Wii Fit Plus. Hay Wiimote Plus, perdona. Y es que es eso. Es que es impresentable. O sea, es sí. Absolutamente impresentable. A ver, es que no escuchas a nadie que lo diga porque como te he pillado y no escuchas Arcadia Games, pero aquí nosotros sí que lo decimos. Oye, nosotros... que no funcionáis por internet. Mira, ahí nos ha dado. El streaming no funciona, pero bueno, está la descarga del programa. No, no, es que lo digo, Jordi, porque nosotros hemos probado del Wiimotion Plus y realmente es bastante decepcionante, es muy lamentable. ¿También? Sí, sí, ya lo hemos probado en algún juego, también hay que decirlo, en algún juego de Electronic Arts, y bueno, es un resultado bastante penoso y muy muy desalentador de la situación, pero bueno, sí que estaría de acuerdo contigo. Electronic Arts estuvo bien, pero el de tenis de Wii... que había alguien que tenía cierto de esto, con el Pete Sampras por ahí, me pareció otra mierda otra vez, o sea... Sí, sí. Es que no... Pero bueno, el E3 es una pasada, ¿eh? Sí, sí. Realmente una pasada. ¡Gracias, Jordi! Oye, escuchadme una cosa, sí. ¿De Rockstar ha habido algo? Porque... Un título, pero cuando digo un título me refiero literalmente a un título, de Agent. Sí, de Agent de PS3 que no dijeron nada. Exacto, titular y exclusivamente. Yo creo titular. Que los debieron llamar la noche anterior del rollo, oye, necesitamos algo. Mira, tengo aquí una tipografía. Claro, os envío el contrato por fax y... Lo he hecho con el Times New Roman. Exacto. Y a ver si lo pone. Sí, sí, o sea, yo creo que las conferencias de Sony y de Nintendo del martes están marcadas por la de Microsoft del lunes, porque al igual que se buscaron las castañuelas para... las habichuelas, perdón. Para sacar el tema de Agent, Nintendo hizo lo propio con Zelda y con Pikmin 3. ¡Ay, perdón! No hemos podido. No lo tenemos, listo. Bueno, pues nada, se anuncian dos juegos más, ya está. Bueno, Jordi, pues vale. así está la cosa, como tú nos has dicho, un poco la tónica que venimos diciendo, y muchas gracias por tu aportación. Yo, una última cosa, ¿por dónde habéis seguido vosotros L3? Nosotros por Hardgame 2 en su día y después por GameSpot. Por GameSpot. Vale, no, por saber qué tal, por ahí el fantástico, no tuvimos problemas casi. Lástima que Hardgame tuviera problemas técnicos y tuvimos que irnos a GameSpot. Seguimos el log con una web y vimos por IGN y GameSpot, sí, sí, sí. ¿Por qué? No, por saber, porque yo he mirado un poco Game Trailers, lo hacen demasiado, demasiado rocambolesco Game Trailers, y al final siempre acabo en IGN. Es que Game Trailers siempre son muy rocambolescos. Sí, tío, se les va un poco. Y al final siempre acabo cachondo con Jessica Chobot. No me extraña. Por ahí. No vean la Jessie. Sí, exacto. Exacto. Pero bueno, nada, muchas gracias, oye, por darme la oportunidad y encantado. Y una cervecita, Jordi, una cervecita. ¿Tú qué? ¿Tú vas invitando cervecitas a todo el mundo? Pues yo soy un tío muy social. Yo me apunto. Yo me apunto, ¿eh? ¿Sí? ¿Te viene? Hombre, por supuesto. A ver si es verdad. El lunes vamos. Ya he quedado con él y todo. O sea, que ya no te escapas. Bueno. Bueno, Jordi. Vale, Jordi. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bien, pues hemos acabado ya. Está bien. El repaso este 3. Sí, por favor. Vamos con la postdata. Yo no sé si prefería un E3 como el del año pasado, cutre de 10 minutos y tal, a una E3 de 2 horas y media de programa, por favor, que no para de escribir. Llevo 3 días que no paró, pero nada, es broma, es brutal. Bueno, es brutal. Se finí las conferencias. La semana que viene acabamos de barrer ya el tema del E3 y vamos con la postdata y una pequeña sorpresa. Una pequeña sorpresa que yo aún lo estoy flipando, ¿eh? Cuando he entrado aquí al estudio y he visto que la cuenta atrás había acabado y he visto esto, digo, no puede ser. La cuenta atrás de Konami acaba, sí. Y con ella es un honor decir lo siguiente. Buenas noches, perro de Snake. Buenas noches. A ver, perro. Empecemos por lo básico. ¿Por qué se fue usted? ¿Por qué me fui? Bien, yo ya estaba cansado de pasarme a un segundo plano, Tony. Yo sabía que había un culpable de toda esta situación, pero decidí marcharme y darlo todo por perdido. Esa fue la pura realidad. Pero entonces me di cuenta de que yo era el perro de Snake y que Snake nunca oye su perro menos. Entonces decidí concentrarme en la búsqueda de una poderosa arma, Antonio. Pero, don perro, arma, ¿por qué ha elegido este día para volver a la radio? Porque usted se fue, dejó un mensaje grabado, no hemos vuelto a saber nada. Y Antonio, eres tontísimo, de verdad. Me he ido 4 meses y no aprendes. La actualidad me ha traído aquí. Metal Gear Rising, Metal Gear Solid, Peace Walker, Metal Gear Arcade. Vengo a pedir que me devuelvan la sección que me pertenece para poder seguir haciendo el seguimiento semanal de estos títulos. La sección. Pero, de las noticias. Pero eso ya veremos si le dejamos, pero porque usted tiene una actitud muy hostil hacia nosotros, hacia Edu, Chache, Tony, Ceros. Pero mira que eres melón. No sabes qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? No sabes ni qué día vives, de verdad. Pero qué melón eres. Eres tontísimo, de verdad. Pasa el tiempo y baja. Es 4 de junio. Es 4 de junio. Se cumple un año. ¿Un año? ¿Un año de qué? ¿De qué, perro? ¿Qué pasa? ¿De qué, Antonio? La Eurocopa. No, no es eso. No creo. Es que es increíble. Tengo que venir yo a recordarlo. Ni siquiera, de verdad, ni siquiera quiero saber cómo ha sido el programa sin mí los últimos meses. Bueno, no ha estado mal. Hoy hace un año de mi encuentro con Hideo Kojima. Mierda, es verdad. Kojima-san. 4 de junio. Madrid, 4 de la tarde. Presentación de Metal Gear Solid 4. Y yo, me encontré con Kojima. Hoy hace un año. Hoy se presentan nuevos títulos de Metal Gear. Hoy tengo que volver al programa, Antonio. ¿Lo entiendes por qué? Yo me he con Kojima aquel día. Y mi compañero de misión nos ha bendecido con nuevos juegos. La semana que viene yo tengo que volver a comentar las noticias de Metal Gear, Antonio. Pues la verdad, perro, es que más lícito que hoy para volver. Yo no te voy a discutir. La aceptamos, que la verdad, ¿no? Sí. Creo que el perro se merece volver. Bueno, la semana que viene lo esperamos aquí. Pero hay que venir desarmado, ¿eh, perro? Sí, porque hay que venir desarmado. Bueno, pues a mí lo del arma ese no me gusta. No, ya os contaré lo que hay. Ya os contaré. Vale. Bueno, nos despedimos ya. Bien, contentos por la vuelta del perro de Snake. Vamos a darle un aplauso al perro. ¡Hombre! ¡Perro! Bien. A ver si llegan. A ver. ¡Ay! Bien. No eres capaz ni de dedicarle un buen aplauso al perro, Ceros. Ay, bueno, pues casi 3 horas de programa que nos hemos tirado hablando de letras y cosas varias, con gente muy maja comentando. Hemos visto que un poco la opinión que tenemos es la que es... La general. Sí, claro. En general, pues un par de personas, pues seguramente habrá muchas más opiniones que seguramente os gustaría leer o no, y nos gustará leer en el foro de Arcadia y en el chat, que estos días con el tema de letras ha sido... Realmente, personalmente, ha sido muy divertido. Sí, yo me lo he pasado pipa. Ver alguna de las situaciones que se han producido. Bien, claro, cuando encuentras a 20 personas comentando una cosa que estamos viendo entre todos, pues te lo pasas realmente bien, porque las ocurrencias de la gente pues llegan a ser bastante brutales. Curiosas y seguro que muy, muy originales. Pues es ahí que dar ese pequeño homenaje al chat y a lo que se está viviendo en el chat estos días y al foro. Y ese era mi pequeño reconocimiento a hacer en este final del programa de hoy. Sí, del E3 2000. Lo mismo digo. Y además recordar que, a ver, que ya veis la hora que es. Hemos estado 2 horas y media aquí y nos hemos dejado alguna opinión en el tintero que dejaremos para la semana que viene. Incluso intentaré conseguir a alguien que haya estado en el E3 para que nos explique cómo fue la situación allí en el E3. Muy bien. Yo pediría una cosa. ¿Qué? Que despida el perro hoy. Bueno. Yo, perro, creo que te lo... Es un placer para mí volver a las ondas de la radio, a elevar el pabellón, bien alto de este programa, que nunca debió de desmerecer una sección tal como la sección de Kojima, y ahora vuelve con toda la fuerza del perro de Snake. Me alegro, perro. Vámonos. Hasta la semana que viene. Pero que yo despide vuelvo. A la gente. Adiós, Edu. Adiós. Que no has cambiado nada. Ceros, que no has cambiado nada. Mejor así. Buenas noches. Adiós, mascotas. Y tú, melonazo, tonto el culo. A ver si aprendes de una puta vez. Que dámelo. Tú. Ah, yo. Tony, yo. Tú, gilipollas. Ah, bueno, perdón. Bueno, gracias, perro. ¿Y al Chachi? El Chachi ya tiene bastante. ¿Y al Dumbledore? Ese no quiero saber nada. ¿Por qué? Ya te lo contaré. Vale, vale. Bueno, pues nada, adiós, gente. ¡Ha vuelto el perro! ¡Puta perro!